En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los verdugos van de víctimas, la avaricia, el dinero a costa de las personas, la explotación de las necesidades. Eso también influye en la inflación, en la subida de precios. No todo es auténtico. Los productos que estos días no han estado desabastecidos también han subido. La oferta y la demanda funcionan de forma extraña. Han aprovechado para subir los precios incluso de aquello de lo que había mucho. Vamos, que ya no funciona la ley de oferta y demanda, ha quedado anticuada. La luz ha subido mucho sin que nuestra principal fuente de energía alce el precio. La gasolina ha subido más aún, tras anunciar las autoridades que rebajaban los precios. Mientras los de arriba se quejaban de ellos, se quejaban de los precios, y mientras hacían eso, lo subían. Es como si hubiera resucitado la lucha de clases. Los más ricos usan casi como si se tratara de una religión un coche, por ejemplo, el Porsche Chayanne. Lo hemos visto, lo hemos mirado. Eso no ha subido. Lo que ellos compran, eso no ha subido. La culpa es de uno, de otro, de la guerra, de Biden, del presidente, de Putin, de Venezuela, de Europa, de los ingleses, de los franceses, de todos menos de los que ponen los precios, que alguna culpa, digo yo, que tendrán. Seguramente se están riendo de que unos y otros se discutan, pero mientras se pasa eso, ellos se van con la bolsa llena, con sus arcas llenas, y se ríen de los de abajo, y se marchan entre carcajadas. Mientras tanto, han subido el precio un poquito más. Científicos especialistas en la mente saben que el cerebro activa las áreas de satisfacción cuando se actúa con poder. La satisfacción es cooperar, también es, y lo dice la ciencia, la satisfacción también es pisar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, con fuerza y energía empezamos ahora La Rosa de los Vientos en la 1:03. Vamos a estar, como siempre, como todos los sábados por la noche, hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en Twitter, en redes sociales, en la etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en la página web OndaCero.es. La sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Programas enteros, programas completos, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la web, en la sección La Rosa de los Vientos, y en internet, en redes sociales, ahora mismo, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Temas que trataremos esta noche, por ejemplo, con Manuel Carvellal, nos va a presentar en el Círculo Secreto las 10 principales hipótesis, los 10 posibles orígenes. Son 10, pueden ser muchos más, pero vamos a hablar de los 10 más importantes orígenes de los no identificados. Y también materia reservada con Fernando Rueda. Tiempo de ataques, ataques informáticos. Tiempo de guerra electrónica, tiempo de guerra digital, tiempo de guerra clásica y tiempo de guerra también en los ordenadores. Fernando Rueda. Eso es, Bruno. El CNI ha alertado. Rusia va a lanzar ciberataques contra España. Un peligro que puede afectar a administración y empresas, pero que de ser grande, como tú decías, podría convertirse en ciberguerra. Eso es otra cosa. ¿Os lo cuento? Nada. En unos minutitos. También vamos a tener esta noche Cara B, el lado oscuro de las farmacias. De la farmacia hay negocio y hay mentiras, y hay poca ciencia en algunos casos. En algunas ocasiones nos venden gato por liebre. Encuentros con lo desconocido. Vamos a hablar de una finca en Sevilla, en Huelva. Una finca en donde pasaron una serie de hechos misteriosos, enigmáticos, muy importantes en la historia de la ufología española. Es el Condesito. También vamos a tener esta noche, hablamos de residuos, de lo que está pasando con algunos de ellos en algunos países, en señales del fin del mundo. Y también Ureca, Comando Martínez, por supuesto. Lo dicho, energía, fuerza, aquí en La Rosa de los Vientos, en la codirección Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues mira, yo estoy aquí sacando en el trastero, pues los antiguos, pues eso, las prendas de invierno, de a ver si me voy a la sierra a esquiar o algo, como está presentándose los hielos estos días, pues a lo mejor ya no me queda otro remedio que sacar el trineo de mi hijo para ir por las calles, porque estamos ya en plena nieve, ni primavera ni nada, estamos en plena nada, o sea que lo del cambio climático, por mucho que haya escépticos, existe, ya veremos qué verano tenemos. Vamos a tener pistas y señales para descubrir al personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, mira, tenemos una resaca enorme de los Oscar, que fue el domingo pasado. La guantá que le soltó Will Smith al Chris Rock, que causó mucho debate y bueno, y ha sido controversia, y la gente tomándose el cafetito, el refresco. ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué opinas? No sé qué. Bueno, pues, tirando de ahí, nosotros en esta ocasión nos vamos al cine, pero al cine musical. Y de eso va nuestro concurso. Sí, vale, el cine musical es como más tierno, más tranquilo, pero también tiene sus controversias y lo vamos a averiguar hoy. Pero, ¿a qué actriz principal que protagonizó una de las tres películas musicales que vamos a proponer me refiero, si debutó siendo una pipiola? ¿Será Liza Minnelli por Cabaret? ¿Será Julie Andrews por Sonrisas y Lágrimas? ¿O será Olivia Newton-John por Gris? Le dedico esta canción de esta peli, que es, también es un clásico, a nuestro querido José Manuel Escribano, que te estamos esperando aquí con los brazos abiertos para cuando te repongas. Así que, pues nada, ya sabes que en La Rosa de los Vientos estamos aquí, a puntito, a ver si los oyentes consiguen averiguar cuál de estas tres personas, de estas tres actrices, son las ganadoras esta noche en el concurso. Tenéis que escribir a la almohadilla rosavientos si lo hacéis en Twitter, o tenéis que escribir al correo si es rosa.vientos@ondacero.es. Decir si es Liza, si es Julie o si es Olivia, y el que gane, el ganador de todos, pues recibirá ese detalle del programa. Así que mucha, mucha suerte. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Lo dicho, aquí comienza La Rosa de los Vientos, 9 minutos sobre la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0. To be sure, to be right. Normalmente siempre estoy a esta hora buscando en el teléfono, buscando la conexión a internet, buscando con Almadía Rosaventos los comentarios, en lo que dice la gente, lo que dicen nuestros oyentes, pero no van, no funciona. No funciona internet, como si le estuvieran atacando los rusos. Fernando Rueda, ¿de qué te ríes? Es que no sabía si estabas diciendo lo de coña. Lo decía de verdad. Claro, ya. ¿Lo has visto? Sí, señal. Sin señal, madre mía. Pues realmente, a lo mejor, también te digo una cosa, que todo es posible, ¿eh? Y también sabes lo que es posible también. Que se haya acabado la batería, ¿eh? También. También es posible, ¿eh? Eso puede ocurrir también, ¿eh? Tampoco incitemos, ¿no? Sí, nos ataquen. Esta semana ha sido una semana en la cual yo creo que han intentado prevenirnos, digamos, solamente. Pero cada vez lo hacen esas prevenciones de una forma más preocupante, ¿no? Ha sido Margarita Robles, el miércoles pasado, la ministra de Defensa, la que en el Congreso anunció que el país había elevado su nivel de alerta de ciberseguridad al nivel 3. Bueno, nosotros aquí en la emisora niveles... lo hemos sufrido, ¿eh? Que nos han hecho ya nuestros filtros para que no pueda, que no, lo que no sea corporativo de la emisora no se pueda abrir. Claro, claro. Y es que ellos lo han dicho, pero lo que es real es que el CNI ha tenido acceso a una información en la cual ha dicho, se prevén, y estaban pensando en esta semana, o a partir de esta semana que está concluyendo, puede haber ciberataques contra los intereses españoles. Cuando se habla de ciberataques, no se están refiriendo solamente a la administración, no se están refiriendo solamente a lo que son, digamos, las grandes empresas del gas, del petróleo, agua, de la electricidad y tal, sino que se refieren a todos. Además, el CNI no es es el que lo lanza, pero tiene un departamento que es lo que conocemos como el Centro Criptológico Nacional, que es el encargado de llevar a cabo la defensa de nuestro sistema. ¿Y esto quién lo hace? ¿Quién lleva a cabo este ataque? Pero antes de que lo expliquemos, cómo atacan los rusos, tenemos que decir que esto se ha producido ahora y que tiene que ver, lo vinculamos todos con la guerra de Ucrania. Y lo vinculamos todos porque los rusos están joribiaos por el tema de que hay una serie de países que estamos apoyando a Ucrania. Nosotros estamos apoyando a Ucrania. Y por lo tanto, se toma como una represalia. Eso es. Dicho lo cual, aclaremos. No es la primera vez que el CNI lanza la amenaza, advierte de la amenaza, y ya hace 3 semanas o 4 también hubo un aviso a las grandes empresas y medianas empresas para que se protegieran, pero también hay que decir que en los informes que hace el CNI anualmente referidos al tema de la ciberseguridad, ya desde hace años se especifica que Rusia es el principal atacante que está detrás de esas hordas de virus, esas hordas de intentos de penetración. Es decir, que nadie se crea que es que ahora de repente Rusia nos ataca. Rusia lo hace. Y antes también, en este prefacio, decir que tampoco no nos engañemos. Rusia ha sufrido desde que ha empezado el ataque. Que solamente son ellos los malos y los que hacen las cosas, hombre. Algo ha hecho Occidente. Claro. En alguna ocasión, hablo de esto. Esa puerta de atrás, por ejemplo, que tenía el sistema Windows, que no es una leyenda, que existía, y es verdad que existía, eso lo tenía, esa llave para entrar en los ordenadores de todo el mundo, la tenía el gobierno norteamericano. Claro. O sea, no nos engañemos tampoco. Como hacen siempre. No para virus, ellos se saltaban ese paso. Directamente se quería meter en las tripas de los ordenadores de todo el mundo. Claro, claro. No, pero es que además, durante la guerra, los ministerios, las empresas y tal, rusas, han sufrido estos ataques. Lo que pasa es que es verdad que más o menos en Occidente se sabe, aunque hay un deseo de no contarlo, cuando te han entrado y cuando te han robado información, las empresas tratan de no contarlo. Que no se sepa, porque muestra una vulnerabilidad. Uh-huh. Porque una de las cosas que hacen es llevarse los datos de los clientes. Entonces, claro, dice, imaginaros, se llevan datos de 100.000 clientes, 100.000 personas, 100.000 familias asustadas de que tengan unos datos, unas cosas y manipularlo a su antojo. Una información. Y por lo tanto, cuando se ataca, normalmente una de las cosas que hay que hacer es no decir que te han atacado. Pero en Rusia, durante la guerra, han sufrido y entre otras cosas, el propio Anonymous reconoció que había lanzado ataques contra Rusia y que habitualmente lo lanza. Y luego, entre medias, simplemente, y ya cerramos esta parte, entre medias, no hay que olvidar que China está hace exactamente lo mismo. China no para de intentar robar información, atacar y tal cual, y que aquí los demás también lo hacen. Aquí hay unos que manejan la información en un momento determinado, pero relativamente malos son todos los que tienen armas. Pero de todas formas, yo en un momento determinado. En este caso, claro. Estamos hablando de un tipo de armas, Bruno, que Yo lo estaba reservando para el final, pero si me dejas, voy me a anticipar. A armas, entre comillas. Sí, sí, sí. No, es no. Que estamos ahora mismo en una guerra en la cual estamos viendo la importancia de los tanques, la importancia de los aviones, sí, la importancia de los drones, que ya hemos visto que los drones ya no son espías, los drones son armas capaces de lanzar misiles, incluso de lanzarse. De convertirse en misiles. En misiles. Los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial ahora siguen existiendo, pero son con aviones no pilotados. Eso es. Y con lo cual no tienes el daño humano, no tienes el kamikaze, no tienes al piloto suicida, no. Directamente lo utilizas el avión eso como es un arma, como claro un misil. Pero, y ahora mismo hay una sensación de, bueno, esto es el nivel de guerra. No, aclarémonos de algo importante. Los países están intentando y peleando por hacer un tipo de guerra que ya se hizo por primera vez y por lo tanto ya existe esa guerra. Que es la guerra, la ciberguerra, no los ciberataques, que es lo que vamos a decir, la ciberguerra. Esta ciberguerra se hizo en el año 2010, cuando Estados Unidos e Israel querían parar el programa nuclear de Irán. Uh-huh. Israel propuso bombardearlo. Uh-huh. Guerra habitual, aviones con el símbolo de Israel, aviones con el símbolo de Estados Unidos bombardeando. Y Estados Unidos les dijo, no, eso no me interesa entrar en una guerra. Vamos a hacer la ciberguerra. Y entonces lo que hicieron fue penetrar en Natanz, en una de las centrales nucleares, conseguir meter un virus dentro del sistema. El virus hizo primero la función de lo que vamos a hablar ahora. Vale, robó la información y tal, pero ya era un virus arma. Y ese virus arma consiguió poner, revolucionar de una forma tremenda todas las máquinas y al mismo tiempo transmitir una información al controlador diciéndole la velocidad es la normal. ¿Qué pasó? Que más de 1,000 de esas máquinas explotaron sin que nadie supiera por qué. Uh-huh. Eso lo hacen los virus informáticos. Y también me imagino que se dará el caso de, como igual que hay ladrones de guante blanco, ciberataques que son tan sibilinos, que no es que sean, como en este caso, que al final explote, sino que directamente están ahí espiando para, además de sacar información, ver qué movimientos se están dando. Ahora mismo, yo me imagino, si se consigue hacer un ciberataque de tal manera que se pueda filtrar en los planes o estratégicos de lo que va a hacer en esta ocasión, por ejemplo, Putin, o al revés, que desde Rusia lo pudieran hacer en Ucrania, pues es que eso es como si tuvieses un infiltrado espía, y es una maravilla, porque es que no se está enterando nadie, te estás enterando de todo. Eso es todo lo que estamos viendo ahora. Ese es el objetivo que todos tienen, tener alguien que llegue a entrar en esos ordenadores. Pero El gran peligro es cuando tú, a través de ese virus, puedes llegar a esas centrifugadoras y cargarte las centrifugadoras. ¿Por qué? Porque tú lo que puedes hacer, que es la mayor parte de las centrales nucleares de gas, de agua, de electricidad, funcionan por un sistema SCADA. Ese sistema SCADA es una mezcla de alguna forma de control mediante ordenador de la puesta en marcha y del funcionamiento de esas centrales. Si tú tienes la capacidad de entrar ahí y tienes la capacidad de cargarte puedes dejar sin luz, puedes dejar sin gas a toda la población, a todo un país. Es decir, ese es un ataque realmente tremendo, con una ventaja, que no ha habido declaración de guerra. Que Irán, cuando descubrió que se habían cargado 1,000 centrifugadoras, no respondió. Entre otras cosas, ¿a quién iba a responder? él sabía perfectamente que habían sido sus enemigos Estados Unidos, no le cabía ninguna duda, pero no tenía una declaración de guerra. Y ese es el gran problema. Eso es lo que le encantaría hacer a Putin, o lo que le encantaría hacer a Zelensky, a los rusos, que es, yo estoy aquí y puedo tener la capacidad de dejar sin agua a Moscú. Entonces, oye, eso sería una cosa tremenda, ¿no? Y no se sabía el origen, no se sabría en ese caso, digamos, que la ciberguerra no tiene un atacante claro, aunque sí tenga un efecto deseado, pero no tiene un atacante claro, no tiene un atacante, aunque sepamos que en ese con nombres y apellidos. Pero hay una organización en Rusia, un servicio de inteligencia, vamos a llamar así, una organización que tiene mucho que ver con los ataques cibernéticos. Es el GRU. ¿Qué es el GRU? El GRU. Y estos son los que están atacando todo el mundo, están atacando en España. El GRU es el Departamento Central de Inteligencia. El GRU es el servicio secreto más antiguo que hay en Rusia. Anterior a la KGB incluso. Anterior al FSB, porque cuando llega, ahora mismo tenemos el FSB, que es el Servicio Secreto Interior, el SVR, el Servicio Secreto Exterior. Sí. Cuando llega la perestroika y cuando llega el cambio, sabéis, desaparece en la KGB, sí, porque bueno, es un servicio secreto y tal, y lo convierten en dos. Pero el GRU, que era, digamos, el hermano gemelo, pero a lo militar, el KGB era lo civil y el GRU a lo militar, el GRU nadie lo cambia. El GRU se mantiene. ¿Y se mantiene por qué? Porque el GRU es, digamos, el servicio secreto, secreto por encima de los secretos. ¿Quién lo creó, el GRU, que no me acuerdo ahora? Yo creo que fue de la época, los dos son de la época de Lenin, de Stalin. De Lenin, bueno, me suena. Y el KGB es anterior, porque aquí un día lo explicamos, ¿acordáis? Que venía de la Ucrania y que tenía un poco toda la historia, la raíz, ¿no?, del este, ¿no? Y entonces, el GRU está ahí, y es el secreto del secreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el GRU se convierte, ha estado en todas partes, y está, de hecho, en Ucrania, y está en todas estas cosas. Pero le encargan la misión, que es la más secreta de las secretas, que es el ciberespionaje y es el ciberguerra. Y entonces, de él, del GRU, dependen los grupos que ellos, que se llama Amenaza Persistente Avanzada, los APT, iniciales APT. A partir de ahí vienen el APT-28, el APT-29, hay distinta numeración, pero en realidad parece ser que, digamos, que es como una distribución de competencias, ¿no? Estos, en realidad, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que hacen es crear virus para lanzarlos. Esto de crear virus, cuando lo hace un Estado, es porque tiene unos medios tremendos y tiene una plantilla tremenda, y lo que hace es que crea virus especiales para los trabajos que ellos quieren. Es decir, virus a medida de sus necesidades. A partir de ahí, ven cuál puede ser el camino más adecuado y los cambian continuamente para meterlos en los ordenadores que interesan, y luego van a hacer esos ordenadores una vez que están dentro. Una vez que están dentro, una vez que han podido penetrar, tienen que tener un sistema para sacar toda la información que quieran, y luego ellos ya deciden si esa información se la guardan y es información de inteligencia. Por ejemplo, si consigo entrar en el Ministerio de Defensa español, me interesa saber cuáles son sus planes de guerra, cuáles son sus planes de inversiones, y eso me interesa saberlo, pero que no lo sepa nadie. Uh-huh. Y que ellos no sepan siquiera que lo sé yo. Pero luego hay otros planes distintos. Si yo entro en el Partido Demócrata de Estados Unidos, como entró APT-28, APT-28 entra, y además entra, no creáis que los sistemas de entrada son, la repera en bote. No, pues lo mismo que estamos diciendo todos, y en los que todos terminamos cayendo si nos pillan desprevenidos, que mandaban correos que parecían confiables, eso sí, eso siempre pasa, y entonces te decían que pincharas en el documento adjunto. Una vez que pinchabas, ahí estaba. Lo que pasa es que la gente no cae, pero si mandas al Comité Demócrata, mandas 300 o 400, siempre hay uno que te da la entrada a ese sistema. En este caso, ellos no querían la información para guardársela. Ellos lo que querían era la información para hacer daño a Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque les molaba más Trump. Es decir, ya sabéis esta relación que está teniendo en los últimos años Putin con los partidos europeos y occidentales más de derechas, más radicales, ¿no? Putin y en otros países. Bueno, y en Estados Unidos con Trump. Nunca había pasado en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia que los otros presidentes, Putin y Trump, fueron íntimos amigos. Sí, sí, sí. O sea, y en teoría cada uno, lo que hemos hecho, vamos a volver a cada uno en un extremo. Claro, sí, no, pero eso Putin se lo imaginaba ya, sí, claro que sí. Y entonces lo que hicieron fue, cuando obtuvieron la información, lo que hicieron fue difundir esa información. ¿Por qué? Para que se supiera. ¿Por qué? Porque perjudicaba al Partido Demócrata y a ellos les beneficiaba. Es decir, entre Hillary Clinton y Trump, ¿a quién preferimos? Yo creo que ellos dijeron inteligentemente al más loco de los dos. Claro, y por eso atacaron al entorno de Hillary Clinton en muchas ocasiones. Hubo unos ataques muy fuertes al Partido Demócrata, pero en concreto al entorno de Clinton, porque era la candidata que se oponía, la candidata contra la que iba a luchar Trump, que era el de ellos. Y Trump encantado, claro. Sí, sí, sí, sí. Tenía un aliado fenomenal. No, y además Trump, acordaros, mantuvo muchísimas mejor relaciones con Putin que con la OTAN, ¿no? Es decir, que con la OTAN, antes de salir siempre de las reuniones, siempre tenía ese estilo de mandar un insulto contra los franceses. En un tono de suficiencia, como diciendo vosotros, que estáis todo el día pidiendo, lo que tenéis que hacer es dar. Claro, claro, ¿no? Pero bueno, al final fijaros cómo él no lo ha conseguido, bueno, no sé quién lo ha conseguido, pero el hecho es que decían lo del 2% y los países poco a poco, incluso los más reticentes, España, al final ya han dicho que vamos a llegar al 2%, ¿no? Yo creo que todo esto tiene trampa, haciendo un pequeño paréntesis, si me permitís. Porque el plan estratégico conjunto, los planes de defensa español, desde que yo empecé a hacer defensa en 1980 y pico, los planes decían que el principal enemigo de España, y estábamos en la Guerra Fría, no era Rusia. El principal enemigo siempre ha sido el del norte de África, ha sido Marruecos, para España, sí. El número uno. Pero mira, es aliado de Estados Unidos, con lo cual... Sí, sí, pues lo que te digo, Marruecos lleva gastando un montón de dinero en los últimos tiempos, actualmente gasta el 4% del PIB, España el 1,2%. Es decir, yo también creo que se las han visto venir, no solamente por Rusia, sino mirando al sur, mirando a Marruecos, que es el que está crecidito con los aliados. Yo en esa parte no sé si me parece que el hecho de que la respuesta occidental sea más armas, más ejércitos, yo no sé en qué juego estamos entrando. A mí no, es decir, que por mucho ejército que tengan los países occidentales, salvo Estados Unidos e Inglaterra, por mucho que tengan, jamás le llegarán a nada al de Estados Unidos. Jamás. En una guerra de guerrillas, como puede haber en Ucrania, pero el ejército opuesto es que el ejército de la Unión Soviética es más fuerte que el de todo el resto del mundo unido. Menos Estados Unidos. Yo creo que ese es entrar en un juego. ¿Dónde está la diplomacia, el hablar, el dialogar, el negociar? Yo creo que cuando pase Ucrania, tendremos que analizar realmente. Quiero decir, ahora mismo, si nos hemos metido en un embolado Se puede utilizar todo esto de excusa torticera para hacer lo que les dé la gana. Sí, no, claro. Mira lo que estaba comentando en el editorial Bruno con el asunto de todo el gasto en general y el PC. O sea, que claro, que la excusa te sirve para hacer lo que quieres. Hay gente que se está forrando siempre. Las guerras son para eso. Lo que me gustaría saber es cómo acaba esto. Quiero decir, si Rusia de esta se retira o Rusia se está rearmando. Si Rusia de esta fuera verdad que se va a retirar y va a llegar a un acuerdo, entonces yo pondría en cuestión la esencia de que Rusia tiene un ejército tan la repera en bote como hombre, tiene como muchas cosas estaba. Obsoletas en su momento lo sin tenían. Mencionar digo el arma nuclear, que eso es lo que arma nuclear tiene más que Estados Unidos. Por eso digo hablo del arma nuclear, hablo del arma convencional, ¿no? Pero no ha utilizado armamento aéreo, no ha utilizado aviones. El momento que se utilicen cazas, que se utilicen aviones, seguramente Rusia está en Ucrania de una forma extraña que no entiendo. Eso es lo que a nivel de ejército del aire, para que nos entendamos, es que no se puede competir contra Rusia. No significa que llegue a rendirse. Yo no lo entiendo. Por eso estoy esperando a que acabe esto. Un MiG ruso es mucho más poderoso que cualquier avión. ¿Pero por qué no lo han utilizado? Eso no lo sé, evidentemente. Claro, porque llegan allí con el ejército aéreo, con el ejército del aire, y montan. Bueno, la ventaja es que en una guerra. Sí, es cierto. No se entienden cosas. Tienen un problema de dirección de la guerra. Lo han hecho más a la antigua usanza. Solamente los tanques, y decir que. Claro, no lo sé. Porque era uno. No sé, yo pienso que alguien ha pensado que con eso le valía. Creo, para una invasión, para una ocupación, que es lo que se buscaba, que con eso, sin utilizar el ejército del aire, valía Rusia. Yo creo que alguien ha podido pensar eso erróneamente. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, hablando de ciberguerra, hablando de ciberataques, que esa organización de la que tú hablabas, ese APT, esa organización APT, esos ataques, incluso durante la pandemia estuvimos hablando un poquito de ellos cuando se comenzaba a investigar, se comenzaba a buscar lo que luego se consiguió, que eran las vacunas. Y ya había ataques para conseguir información, en este caso, datos que estaban en las redes sobre las vacunas, datos que estaban en los gobiernos, evidentemente, pero también en las empresas que se estaban encargando de ese asunto. Claro, es que cuando hablamos, cuando nos dicen, cuidado, que tenemos una gravísima amenaza de ciberataques procedentes de Rusia, hay que decir que sí, que no me cabe ninguna duda de que eso es real, pero ubiquémoslo. Cuando se producen, hace 2 años que nos encierran, en uno de los a las 3 o 4 semanas hicimos un programa en La Rosa de los Vientos en el cual analizamos cómo los rusos y los chinos estaban procediendo a atacar a las empresas occidentales que eran las más avanzadas, empresas, instituciones, que eran las más avanzadas en la investigación de las vacunas. Y estaban tratando de robar esa investigación, de robar esos datos para ellos. Y recordábamos que APT 29, estos mismos que dicen que están con el GRU y que nos pueden atacar, habían entrado en la Universidad de Oxford para no solamente era obstaculizar los esfuerzos de Occidente, que yo creo también que esto es un poco de caos, ¿no?, sino para intentar robar la información, ¿no? Es decir, que era una forma que ellos tenían, ¿no? Pero luego hay otro dato que curioso, y es que el GRU, se han descubierto últimamente enlaces entre el GRU, estos grupos APT, y las unidades de que llevan juntas como unas unidades de asesinos, ¿no? Es decir, que todo esto es muy de ciberinteligencia, es mucho de tal, pero que luego hay una serie de ataques para resolver determinados problemas que no se pueden resolver sin tocar a la gente, ¿no? Y entonces lo único que quería destacar es que hay una unidad, que es la unidad 29155, que está dentro del GRU, que han llevado a cabo todo tipo de ataques desde el año 2015 hasta ahora. Y lo único que es que me ha llamado muchísimo la atención, y por eso os lo quería decir, que desde el 2015 los ataques principales se han producido, fijaros, en Bulgaria, en Montenegro, en Moldavia y contra rusos en el Reino Unido. Es decir, que ya desde entonces, ya desde hace 6 o 7 años, Rusia tiene una verdadera fijación con todos los países que pertenecieron y que estuvieron cerca de su influencia durante toda la etapa de la Guerra Fría, que muestra de alguna forma esta obsesión de Putin por recuperar. Sí, parece la que lo que quiere, ¿no?, es buscar lo de antes, es buscar incluso antes de la URSS, el Imperio Ruso, la imagen del Imperio Ruso. Es. Parece que quiere volver a esa época. Por eso actúa como un zar, es anterior a la URSS, sí. Incluso lo que parece buscar. No se sabe lo que busca, yo creo que... Pero fijaros, pero parece ataques, que quiere, ¿no?, parecerse un poquito a eso, ¿no? No, y sobre todo yo creo que es un poco también la propaganda que hace al pueblo ruso. Intentar como vender la grandeza, recuperar lo que eran antes y tal. Claro. Por cierto, que en esos grupos, en los APT, también funciona el mundo del asesino, ¿no? Sí, del asesinato. Total. O sea, digamos que hay una conexión, que no todo sea virtual, que es lo virtual con lo, vamos a decir así, lo analógico también. Sí, sí. Por eso te decía, por ejemplo, en Bulgaria, en el 2015, sí, intentaron asesinar a un traficante de armas. Y eso no unidad sé, 29, claro, no, sí. Ahí mandaron a un asesino de una unidad secreta del GRU, que es la 29155. En octubre del 2016, frustrado golpe de Estado en Montenegro, campaña de desestabilización en Moldavia, en Reino Unido, que es lo más típico, que ahí es donde se ponen de los nervios, ¿no? Y es porque cogen y Alexander Petrov y Ruslan Borisov fueron los que se acercaron a Skripal a intentar envenenarle. ¿Por qué? Porque era un traidor, y ese traidor que se había abandonado del país, le habían dicho que cuidado con lo que hacía a partir de ese momento, y siguió dando información en Londres. Ah, y a España. ¿También? Y también a España. Jolín. Pues un día hay tanta información, entre otras cosas, el mundo está continuamente en actividades que nos da información para hacer, por ejemplo, secciones como esta. No imaginábamos que no solamente el pasado era el pasado, que evidentemente, sino que un poco la pandemia ha resucitado toda esa guerra, guerra no declarada que existía en el mundo del espionaje. Parece que un poco la pandemia nos ha devuelto a tiempos anteriores. Sí, ¿no? Y hay algo que yo lo tengo en temas pendientes, ¿no? Que tardaremos en enterarnos, pero nos enteraremos. Y es si realmente, como hay datos que apuntan, la guerra empezó con Putin cabreado con el SVR, con el Servicio Secreto Exterior. Bueno, esta semana se ha comentado mucho otra vez la posibilidad de que en los servicios de inteligencia rusos, se esté preparando incluso un golpe de Estado. Si eso es verdad, no lo sabríamos, pero ya ha salido esa información, seguramente filtrada por Estados Unidos, evidentemente, claro, pero de que se estaba preparando un golpe de Estado de los servicios de inteligencia rusos contra Putin. Sí, sí, sí. Eso o es Putin el que la ha filtrado o la ha filtrado pero podemos Gran estar Bretaña o Estados Unidos. Oye, podemos estar más o menos tranquilos si con los ciberataques aquí en España, ¿no? Tenemos suficiente gente preparada para coger y responder o poner los escudos correspondientes. En teoría, sí. Ahí. También te voy a decir una cosa. Una de las medidas que más eficaces que se suelen hacer cuando llega una alerta, no tener nada, Efectivamente. Claro. El CNI lanza un aviso a esto y lo avisan al Departamento de Seguridad, a la empresa, y entonces el director general lo que hacen es decir, apaguemos los ordenadores. Hablamos ahora, Fernando, desde la clandestinidad de un personaje que también es muy majo, muy bueno. Madre mía, sí. Todo lo que hizo. Es, ¿no? Un encanto, sí. Desde luego. Hoy hablamos de... Hablamos de Fujimori, vuelve a ser noticia. Efectivamente, Alberto Fujimori fue uno de los dictadores más crueles del siglo XX. Durante más de 10 años, desde 1990 hasta el 2000, gobernó el país utilizando la represión y la corrupción, armas que impulsaron a Perú hacia un cataclismo. En La Rosa de los Vientos de aquella época ocupó un lugar preponderante como Maluto sin sentimientos ni corazón. Junto a su brazo derecho, por cierto, Vladimiro Montesinos, un brazo derecho que conducía el servicio secreto con el único objetivo de asentarles a los dos en el poder, persiguiendo a los nativos y gente desfavorecida, chantajeando a los representantes del pueblo que insinuaban las posibilidades de hacerles frente e imaginando métodos racistas para que en el futuro nadie se le sublevara. Su grado de corrupción llegó hasta el punto de montar un fraude en las elecciones del año 2000 para poder ganarlas. El escándalo fue tal que Fujimori huyó a Japón, el país de su nacimiento, con cuya nacionalidad pudo evitar su extradición. Pero chulito y prepotente, planeó retomar el poder, aunque terminó siendo detenido y extraditado a Perú. Poco a poco llegaron a dominio de la opinión pública de su país y del resto del mundo los desmanes que este dictador había cometido. Los principales fueron las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, que le supusieron una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Después vinieron otras sentencias, y hay algunas por llegar. La más grave, según mi opinión, es el caso por esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de varias comunidades indígenas, simplemente porque a él y a su gente les salió de las narices que los pobres no tuvieran hijos. En 1917, sin embargo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario, basado en un supuesto estado de salud delicado. En realidad lo hizo como pago para que el partido que apoyaba a Fujimori, Fuerza Popular, no votara a favor de una moción de censura contra él. Alucinante. Un año después, el Tribunal Supremo anuló la orden amparándose en algo que todos sabían. No cabe el indulto para los delitos de lesa humanidad. Y añado yo, un delincuente de esta gama nunca debería salir de la cárcel como pago en una lucha política. Hace pocas semanas, el Tribunal Constitucional de Perú volvió a conceder la libertad al expresidente Fujimori por el mismo estado de salud grave que todavía le tiene vivo 5 años después. Nuevo escándalo, aunque esta vez las más altas autoridades de Perú han reaccionado oponiéndose abiertamente. 2 semanas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha suspendido la decisión de excarcelación tomada gracias a un magistrado que fue candidato del partido de Fujimori. Menos mal. Esperemos que los dictadores aprendan con este caso que tendrán que pagar por sus delitos, aunque, como Fujimori, tengan 84 años. Alguien tan maluto nunca debería abandonar la jaula en la que está encerrado. Y en la que metió a mucha gente. Bueno, y chantajeó, sí, y mató. Sí, el daño que hizo, tremendo. Bueno, horroroso. Fernando Rueda, materia reservada, la semana que viene, más. Venga, un abrazo fuerte, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y atención, antes de entrar ahí, de entrar en el Círculo Secreto, tenemos una cosa muy importante que contaros. Hemos hablado de Ucrania, pues allí desde hace más de un mes ha comenzado una guerra terrible, una guerra tras la invasión de Rusia, una guerra que ha provocado ya casi 5 millones de personas que han huido del país, y esa gente necesita ayuda. Y y el comité de emergencia se la da, se la presta, y tú lo puedes hacer también. A3Medio colabora con ellos, colabora con 6 ONGs que forman parte de ese comité de emergencia. La página web para conseguir información es comiteemergencia.org, comiteemergencia.org. Y lo dicho, tú también puedes ayudar a los refugiados, a la gente que busca la vida, busca conseguir prolongar su vida después de la guerra o durante la guerra que ha salido de Ucrania. Casi 5 millones de personas camino de Polonia, de Hungría, de Rumanía, de Moldavia. Esas 5 millones de personas casi necesitan tu ayuda, y la puedes hacer de múltiples formas. La vas a encontrar ahí, esas formas, en comiteemergencia.org. Y por ejemplo, lo que puedes hacer ya mismo es escribir en el teléfono la palabra juntos y mandar un SMS al número 28014. La palabra juntos al número 28014. Lo he dicho, que esas casi 5 millones de personas necesitan la ayuda de todos. Sí, ya sabes que Comité de Emergencia, lo sabéis, queridos oyentes, pues dan muchísimas opciones para que podáis donar. Si queréis hacerlo a través de un teléfono que es gratis, sería al 900-595-216. 900-595-216. Si queréis enviarlo por SMS, además de enviar la palabra juntos al 28014, también podéis enviar esa palabra juntos al 38014. ¿Que preferís hacerlo por Bizum? Pues también tenéis esa opción. En ese momento sería con el código 02076. Y bueno, ya sabéis que el método de pago es con todas las facilidades. Se puede hacer a través de PayPal, se puede hacer a través de tarjeta e incluso por transferencia. Vosotros entráis en el comiteemergencia.org, elegís la modalidad, donáis el dinero que preferís y participáis y ayudáis a toda esta gente que os necesita. Y la verdad, pues que ojalá dentro de poco ya podamos decir que no es necesario, pero de momento todo el mundo que se ha movilizado y se ha tenido que ir de Ucrania y está entrando en los diferentes países necesita nuestra ayuda. Impresionante la labor de ayuda, de solidaridad de toda la gente, de todos los oyentes de ese programa de Onda Cero y todos los seguidores en día 3Media, que ha activado junto a 6 ONGs el Comité de Emergencia para ayudar a esas casi ya, van a ser más, pero casi 5 millones de personas que han huido de Ucrania. La información la tienes, insistimos, en la página web comiteemergencia.org. Secreto. Y no hay decenas, hay cientos, cientos de hipótesis para explicar el origen de los no identificados, de los ovnis. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en 10, las 10 que podemos considerar como las más importantes teorías, hipótesis para explicar el origen del mayor enigma de la ciencia actual, el fenómeno ovni. Y lo vamos a hacer aquí en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Ya os echaba de menos. ¿Cuánto tiempo sin veros? Anda, que como estén en plan espía, debe decir, estos están mal locos. Ya te digo, yo creo que el mejor argumento es que si realmente llegasen unos extraterrestres aquí y nos ven, se darían la vuelta y saldrían corriendo. Seríamos como un sketch de José Bota. Pues no me extrañaría. Y por eso nos lo muestran abiertamente, dice, hombre, abiertamente. Cualquiera. Nosotros los espiamos, los vigilamos, pero cualquiera no les decimos hola, ¿no? No, no, no, la verdad es que no. Bueno, vamos a hablar de hipótesis. Hipótesis para explicar el origen de los no identificados. Hipótesis que en su momento un investigador, uno de los grandes de la historia de nuestro país. De los grandes, grandísimos. Que le gustaba mucho la investigación meticulosa. Era un tipo que le gustaba mucho recopilar, informar, informarse, tener un archivo enorme. O sea, tipo ya Charles Ford, ¿no? Sí, más, sí, o menos, más o menos. Sí. Bueno, algo más, porque yo, Bruno lo sabe, porque hace muchos años que yo venía repitiendo en todos lados donde me querían oír, que nos sobran coleccionistas de casos y nos faltan pensadores en la ufología. Que necesitamos una filosofía de la ufología, porque tenemos datos a punta pala. Y ahora deberíamos pararnos. Sí, razonarlos. Y Ignacio Darnaude, que es el personaje del que hablamos, le llamábamos el filósofo de los ovnis, porque él pensaba mucho, era un gran pensador. Y en 1990, si no recuerdo más, hacia noviembre o diciembre de 1990, publicó un dossier maravilloso en la revista Año Cero, que tengo aquí, y que se llama OVNIs, todas las respuestas, donde él había recopilado más de 300 hipótesis en una bibliografía inmensa que él manejaba, porque la casa de Ignacio, cuando tú llegabas a la casa de Ignacio Darnaude, era un poco como la de Enrique de Vicente, bueno, como la mía también. En cuanto abres la puerta, son libros, libros, o sea, tú ibas al baño, había libros, entrabas en la cocina, había libros, o sea, libros por todos lados. Y además Darnaude es que se los leía, tanto subrayado. Sí, es verdad. Y entonces, en base a toda esa inmensa bibliografía, él sintetizó las distintas ideas que tenían los estudiosos, investigadores de todo el mundo, en un listado de más de 300 hipótesis. Mía. Fíjate que claro parece, ¿no? Los ovnis marcianos. No, no, no. Hay muchas más opciones. Y hace un par de semanas, hace muy poquito, José Antonio Caravaca, que para mí es el gran pensador hoy por hoy del fenómeno ovni, en una conferencia que daba en Cádiz, en unas jornadas del Grupo Hispal, presentaba este cuadro sinóptico, esta tabla, donde sintetiza en poco menos de medio centenar las teorías aplicables al fenómeno ovni más vigentes en la actualidad. Bueno, pues de todas estas hacemos una nueva criba y nos vamos a quedar con 10, porque es que si no, si tratamos una por una de las 300... Nos quedamos con la década prodigiosa. Pero vamos a elegir las más importantes, evidentemente, la más conocida, la más importante. No sé si la más indemostrable o no, pero es en la que todo el mundo... Alguna os cita. Va a flipar. Vais a alucinar con alguna. Pero se cita siempre, es que hay un paralelismo y casi casi es un sinónimo. Hay sus dudas, evidentemente, ¿no? Pero la hipótesis extraterrestre es la más popular para explicar el origen de los no identificados. Otra cosa es que sea la más válida, pero la más popular lo es. Evidentemente. De hecho, se ha convertido en sinónimo cuando tú a alguien le dices, ¿crees en los ovnis? Esa es una pregunta estúpida. Sí, sí. Es como preguntarle... Yo creo que no estamos solos en el cosmos. Claro, y dices, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Exactamente. ¿No? Pero fíjate, esta idea, esta hipótesis o esta teoría para explicar el fenómeno ovni vino mucho después de que naciese el fenómeno de los ovnis. El fenómeno de los ovnis nace el 24 de junio de 1947, como todos sabemos, el que todavía se llamaba el fenómeno de los platos voladores, de los platillos volantes, y en aquel momento y en los años precedentes, que ya existían casos de ovnis, nadie pensaba en extraterrestres. Por ejemplo, en el caso famoso de la batalla de Los Ángeles, del año 44-45, que incluso se ha hecho una película, cuando se produce una alarma en la ciudad de Los Ángeles, hay una foto muy icónica de los cañones de luz, de los reflectores alumbrando al cielo, se dispararon las defensas antiaéreas, bueno, se montó un cipapostío tremendo. ¿Qué pasa? Que eso ocurrió solo unos días después del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, el miedo que tenían los norteamericanos es que hubiesen vuelto los aviones japoneses. Y eso era lo que se pensaba de los ovnis, que eran tecnologías de aquí. Mucho después, ya en los años 50, con personajes como Donald Cahill, el mayor Cahill y demás, cuando ya llegaron a la conclusión de que los ovnis no podían explicarse solo con la tecnología de aquí, es cuando empezaron a especular con la idea de que fueran de otros planetas. Y esa es una de las que está más vigente todavía a fecha de hoy. Esa hipótesis que digamos que se ha formulado siempre con el fenómeno, pero a partir de la aparición de este personaje, del hecho de que en el primer proyecto oficial de investigación del fenómeno OVNI por parte del ejército norteamericano, en el año, creo que era 1950-52, cuando se elaboró el informe del proyecto Signo, el final, pues se decía, se hablaba de esa hipótesis, que no es que se pudiera demostrar, pero se convirtió en la masa popular. Pero ya existía esa hipótesis antes, del año 47, sí, que es cuando se produce, digamos, en la primera observación de la era moderna del fenómeno OVNI, pero no la primera observación, pero digamos que la que hizo popular en todo el mundo al fenómeno, extraordinariamente popular, que fue la del 24 de junio de 1947, en el Monte Arnold, en Estados Unidos, en el estado de Washington, y ese suceso revolucionó al mundo entero porque siguieron en Estados Unidos otros 1000 avistamientos durante un mes. Ocurrió un poquito como con el espiritismo, que fue una idea que surge y de repente se extiende por todo el mundo y crea un fenómeno social. Pero una cosa es el fenómeno social y otra es el fenómeno real, el fenómeno objetivo. Aquí en España... Y claro, y la explicación que no se sabe, tanto no, de una cosa como de la otra. Vais a ver qué sorprendente que hoy por hoy la inmensa mayoría de los investigadores activos, de los investigadores veteranos, ya no consideran la hipótesis extraterrestre. Han ido evolucionando hacia otras hipótesis, algunas aún más increíbles que la hipótesis extraterrestre, pero que se están constantemente publicando libros, dando conferencias, haciendo talleres, experimentos. ¿Ahora cuál es la que más se defiende? Te voy a hacer un abanico de 10. ¿A cuál más sorprendente? Y luego tú ya eliges la que más te... La hipótesis extraterrestre, no digamos que es la más... que más se puede probar o no, pero sí que es indiscutiblemente la más conocida. Yo creo que es la puerta de entrada. Eso de todos, porque de todos absolutamente llegamos... todos. Pero de las 10 luego te tienes que mojar tú en cuál es la que tú crees. Y luego comentamos algunas otras, vamos a citar rápidamente de lo que vamos a hablar en el siguiente tramo, en el círculo secreto, en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar contigo de la hipótesis, evidentemente, la primera es la extraterrestre, pero también existe la hipótesis dimensional, la hipótesis llamada EVE, que son los rods, los orbes, los critters, los extremófilos, las entidades biológicas atmosféricas, los pseudocríptidos, está la hipótesis intraterrestre, la hipótesis de los viajeros en el tiempo, de los cronautas, nuevas hipótesis como por ejemplo la conciencia global que está detrás del fenómeno OVNI, o las hipótesis de fraude, las hipótesis psicosociales, o las que tienen que ver con una especie de ejército paralelo que ya se habló en el tiempo de los nazis. Que existían ovnis en poder de ellos y que eran los que estaban detrás del fenómeno. Pues vas a alucinar cuando te cuente que ya en 1947 una especie de Pérez Reverte, canadiense, un periodista muy conocido, publicó una noticia en un diario canadiense diciendo que los ovnis eran armas secretas nazis que se fabricaban en España gracias al general Franco. Ah, que se fabricaban en España encima, jolines. Bueno, pues todo eso lo vamos a saber después, tras la información en Onda Cero, que llega ya mismo. La Rosa del Viento se continúa hasta las 4 de la madrugada. Ahora hacemos una pausa, nos enteramos de lo que está pasando y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener unos minutos más con el Círculo Secreto, que estamos hablando de las hipótesis, de las diferentes, las 10 más importantes para explicar el origen, la naturaleza, la procedencia del fenómeno OVNI. Vamos a tener también encuentros con lo desconocido, con un personaje protagonista de uno de los sucesos más extraños de la historia del fenómeno OVNI en nuestro país. Lo podemos titular y comentar como el Condesito, pero todo eso llegará en unos minutos. Ahora seguimos con el Círculo Secreto. Y más círculo secreto, más hipótesis, 10, seleccionamos 10 para explicar el origen del fenómeno OVNI. La más importante, la más conocida, la más popular es la hipótesis extraterrestre, pero no es ni mucho menos, Manuel Carvellal, la única. Hay, por ejemplo, que tiene mucho predicamento entre la gente, aunque es difícil definirla entre la gente, los investigadores, como la hipótesis dimensional. Claro, a medida, después de 1969, cuando ya, bueno, ya llevábamos unos años de carrera espacial, todo el mundo, los humanos empezamos a ver al espacio, cuando Gagarin fue el primero en salir de nuestro planeta, y cuando ya en el 69 ponemos un pie en la Luna, luego pusimos el otro y se acabó. Y ya nada más, ahí nos quedamos, en la Luna. Fíjate que aún no hemos llegado a Marte, que está aquí al lado, a un tiro de pie, o sea, que alargas la mano y lo tocas dentro de lo que es la inmensidad del universo, ¿no? Entonces, claro, para la ufología de los años 60, todo el optimismo, todo ese pensar, bueno, los extraterrestres, si nosotros salimos al espacio, ¿por qué no van a venir de otros planetas aquí? A medida que nos fuimos concienciando de las inmensas distancias que separan las estrellas y las galaxias, ya nos fuimos dando cuenta de que, hey, cuidado, que esto no es tan bonito como en las películas de Star Trek, no es tan fácil. Y como la física también avanzaba, empezó a popularizarse la idea de los mundos paralelos, que esta es la bronca que tengo yo siempre con Miguel Pedrero, cuando hablamos de la cuántica, que a mí me suena a la teología que estudiaba, que el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo, el misterio de la Trinidad. Pues que yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo eres tres y eres uno? Como el aceite lubricante. O eres uno, o eres padre, o eres hijo, o eres Espíritu Santo. No puedes ser los tres. Pues esto es igual. Eres muy protestante tú. Es que no, a ver, es que esto de los multiversos, los universos paralelos, universos dentro de un... Es que yo no lo entiendo. O sea, yo no puedo existir en otro sitio porque yo existo aquí, estoy aquí. Perdona, perdona, en tu caso sí existes. En otro tiempo. Exactamente, y en este mundo en otro tiempo. No te me adelantes que eso es para los crononautas, esa es otra hipótesis. O reencarnación. Y entonces, dentro de este tema de la hipótesis dimensional, nació una corriente llamada la paraufología, que nace cuando investigadores ovni, también interesados en los fenómenos paranormales, se dieron cuenta de que había puntos en común, de que algunos testigos, después de ver un ovni, pues decían que les pasaban fenómenos poltergeist en casa y demás. Y entonces, a partir de los años 70, investigadores tan relevantes como Jerome Clark, como Jack Vale, como John Keel, que son los grandes referentes de la ufología norteamericana, empezaron a hablar de esta otra idea. ¡Ey, cuidado! ¿Y si los ovnis no son naves, ni son extraterrestres, no vienen de otro lugar físico, sino de un lugar que puede estar coexistiendo con nuestra realidad? Y ahí se abren ya unas alternativas muy especulativas, porque no tenemos ni idea en el fondo de lo que estamos hablando, en que a medida que la física, sobre todo la física cuántica, va avanzando y empezamos a familiarizarnos con estas ideas de los multiversos, de las realidades paralelas, cada vez más autores dicen, oye, pues esto de las naves extraterrestres de chapa con el trípode, esto ya está superado, y cada vez hay más entusiastas que se apuntan a esta otra posibilidad. ¿Qué explicaría la parafología? Algunas cosas inconexas que tiene la teoría extraterrestre para explicar el origen del fenómeno. Siempre hay incógnitas, siempre hay dudas, y todas las hipótesis tienen puntos a favor y puntos en contra. Hemos comentado dos, la extraterrestre y la dimensional. Y ahora hay una tercera hipótesis que aglutina varias, que es la hipótesis, la 3, la hipótesis EB. Sí, bueno, aquí vais a flipar. Sí, porque aquí yo creo que es una de las más que la gente desconoce. Claro, sí, y sin embargo está de plena vigencia. O sea, tan de plena vigencia. Bueno, primero voy a explicar lo que es esto. Ya cuando nace el fenómeno ovni, ahora estoy hablando de los años 50, hacia 1950, 52... Van Tissel, que era un contactado norteamericano, contemporáneo de Howard Mengel, de George Adansky, de las primeras personas que dijeron, no, esto de los ovnis es verdad, además son naves extraterrestres, además vienen de Venus, o de Venus, y hablan o de conmigo. Marte, y hablan conmigo. Yo estoy en contacto con ellos. Es el movimiento de los contactados, que nace en 1954. Se empiezan a organizar unas reuniones en torno a una piedra, en un monte ahí perdido de contactados. Y entre los asistentes había un tipo, Trevor James Constable, que ya en 1958 publica un primer libro titulado Daylight in the Sky, ellos viven en el cielo, en el que afirma, estamos hablando de 1958, o sea, al principio de todo, que los ovnis son reales, que son inteligentes, que él también está en contacto con esas inteligencias que están detrás del fenómeno OVNI, pero que ni son naves ni son extraterrestres, sino que son una especie de extremófilos, criaturas, igual que hay algas luminiscentes que tú puedes ver de noche en ciertas costas irradiando luz, o igual que hay luciérnagas, o igual que hay extremófilos con unas formas rarísimas como medusas que generan luz en los fosas abisales, pues él dice, esto también existe en el cielo. Y yo me comunico telepáticamente con ellos. Él fue uno de los primeros. Pero ya en 1976 publica un segundo libro, El pulso cósmico de la vida, y a partir de ahí empezó a ir recogiendo seguidores, algunos tan relevantes como el doctor Franklin Ruel, que es un ufólogo y criptozoólogo estadounidense con un doctorado en física nuclear teórica, no estamos hablando de un cualquiera, que él utilizó el término ceroides para definirse a esas supuestas entidades, criaturas crípticas, criptozoológicas, pues igual que hablamos del Yeti o del Bigfoot o el monstruo de Lagones, pues él decía, ¿no? Pues sí, sí, hay unos tipos de formas de vida que se desplazan en la alta atmósfera y que generan luz. Y eso es lo que nosotros llamamos ovnis. Y esto que puede parecer alucinante, dices como, pero bueno, ¿qué me estás contando? Fíjate si está de actualidad que aquí en España, el verano pasado, yo estuve en una reunión del proyecto EVECOM, se llama, en la silla de Felipe II, con un frío del carajo, por cierto, hasta las tantas de la mañana, con unos aparatos que ha desarrollado un grupo, una iniciativa que lidera Xerard García, el proyecto EVECOM, con unos aparatos que ellos afirman que pueden interactuar con estas entidades, que ellos llaman EVES, entidades biológicas extraterrestres, y que están organizando experimentos con estos proyectos con estos EVECOM por toda España. ¿Pero cómo llegan a contactar? Pues lo que yo viví es que ellos utilizan unos aparatos que tienen una especie de emisor de láser. Claro, la parte técnica sería mejor que le explicase un ingeniero, ¿no? Y ellos, una vez lo que localizan con prismáticos, con telescopios, esos focos luminosos que ellos identifican con los EVES, les mandan una señal, como un láser, digamos, y según su hipótesis, cuando reciben esa señal, interactúan, agrandando la luminosidad o cambiando la trayectoria para diferenciarse de satélites artificiales. Es una historia muy alucinante. Pero hace solo 2 semanas, por eso digo que, fíjate si este tema es actual, hace solamente 2 semanas se publica, Xerard tiene publicados varios libros ya, donde él desarrolla su hipótesis de que los ovnis ni son naves, ni marcianos, ni humanoides, ni nada, son criaturas vivas. Y hace solo 2 semanas otro autor, David Roca, publicaba la Biblia de las Evas. Él, en vez de Eves, pues lo llama Evas, entidades biológicas atmosféricas. Y en ese libro, que salió hace muy poquito, estructurado como la Biblia, con sus 4 evangelios, sus cartas a los sus epístolas, sí, está muy cachondo, él desarrolla también su hipótesis de que los ovnis no tienen nada que ver ni con extraterrestres ni con naves, sino que son esto, criaturas vivas, que hay toda otra serie de fenómenos en la periferia del mundo del misterio, los orbes, los rods, estas cosas que aparecen. Una pregunta, pero estas criaturas vivas o biológicas, según ellos dan la explicación a esos giros que se ven y que suben, que bajan, que va a velocidad, no sé qué, que se están captados por radar, ¿dan explicación a todo eso? No. No, aunque claro, si tú estás hablando de una criatura viva, pues con la agilidad de un colibrí y con, claro, tú fíjate, si tú comparas, que es un poco el comodín que ellos tienen, ¿no? Cuando te empiezan a decir, bueno, fijaros en los extremófilos que viven en zonas donde no puede vivir nadie. O sea, que sería una determinada especie posible que diera explicación a algunos ovnis. A ver, la trampa de todas estas hipótesis es que todas las puedes documentar con casos. O sea, yo me pongo a leer los libros de Xerard o los libros de Roca y ellos utilizan fotos de la casuística ovni. Claro. Que se ajusta a esto que están claro, diciendo. Claro, claro. O sea, tú quieres. Pero no da explicación a todo. es que es imposible darle explicación a todo. Estamos hablando, hace, cuando Bruno y yo empezábamos en esto, hace ya unos cuantos años, se hablaba de 40 millones de casos recogidos. Que 40 millones de casos es un universo muy grande. ¿Tú qué quieres demostrar? ¿Que los ovnis tienen forma de triángulo? Vas a tener 1 millón de casos con ovnis triangulares. Claro, luego tienes que olvidarte de los que sean circulares, cuadrangulares, paralelepípedos, pepinos, porque hay forma de todo. No, pues yo digo que los ovnis son verdes. Pues vas a tener 100.000 casos de ovnis verdes, o amarillos, o rojos, o fucsia. Entonces, claro, si tú buscas ovnis con una apariencia de medusa, por ejemplo, hay casos muy clásicos de ovnis con forma de medusa, o con una forma que parece una especie insecticoide, de insecto, pues los vas a encontrar. Entonces, claro, si tú haces un catálogo con todas esas fotos, el lector ve eso y dice, coño, se ajusta a lo que ellos están describiendo. Claro, pero hay mucho más detrás. Como también hay mucho más detrás, lo que pasa que es una hipótesis que no tiene mucho asidero, pero ha habido mucha gente que la ha mantenido, que es la hipótesis, esa cuarta que mencionamos hoy, la hipótesis intraterrestre. Bueno, tiene asidero para ti, que eres un rojo masón escéptico. No te ¿qué dices? Claro, porque para los que siguen la hipótesis intraterrestre, claro que tiene asidero, vamos, es la que vale. Mira, que va hasta hueca y está lleno de túneles. Claro, de todo el mundo lo sabe, que hay túnel por todos lados, esto es un gruyer inmenso. Esta idea también surge, en realidad surge ya en los años, no es que surja dentro del mundo de la ufología, sino que cuando llega el fenómeno ovni como un elefante en una cacharrería y se extiende como un fenómeno social por todo el planeta, yo aquí en España, la primera noticia que yo he visto, que yo he encontrado, pero además, fijaros cómo la encontró una amiga haciendo una mudanza y moviendo un espejo viejo en casa de su abuela, cayó una hoja de La Voz de Galicia del 8 de julio de 1947 y en la primera página, platillos volantes en Estados Unidos. ¿Cómo ya? Yo no he encontrado ninguna noticia anterior, puede que la haya, pero en su día se la mandé a Chris Obeck, que es el gran compilador de información en prensa de esto, y él también me dijo que no había encontrado ninguna antes. O sea que 2 semanas después del caso Arnold, los platillos volantes ya estaban en España y entraron por Galicia. Muy bien. Claro, pues, ¿cómo debe ser? Claro, pues está hablando ahí. Esto se extiende como un reguero de pólvora por todo el mundo y empiezan a sumarse al carro otras corrientes ideológicas, igual que para los para grupos protestantes, por ejemplo, para iglesias evangélicas, los ovnis son demonios. Esto es así. Ellos creen sí, que sí, son, sí, sí, hasta son, no hace poco hemos estado hablando en la tertulia con esa obsesión. Exactamente. Para otros son ángeles. Y dentro de ciertas corrientes esotéricas, dentro de ciertos grupos ocultistas que ya mantenían la tradición del príncipe del mundo, de la hermandad blanca, de los reinos subterráneos, de Agartha, Shangri-La, Shambhala, todos estos mitos que hablan de una especie de jerarquía espiritual del planeta que viviría oculta bajo la tierra, lo que hicieron fue acoplarla al fenómeno ovni. Y además esto enlaza, luego hablaremos de la hipótesis militar y de la hipótesis nazi que os adelantaba, esto también enlaza mucho con los grupos de hitlerismo esotérico, que son grupos de nazis, que estaban muy imbuidos por todas las teorías de Heinrich Himmler, de el ocultismo, el esoterismo nazi y demás, donde se hablaba mucho de esto, de las entidades intraterrestres, y lo que hicieron fue vincularlo. Así que los ovnis, sí, en este caso, sí serían naves, pero no serían extraterrestres. Ya eliminas el problema de la velocidad de la luz, de las distancias, porque están aquí aparcados. Todos serían terrestres, pero intra. Claro, están aparcados en unos garajes subterráneos, y entonces lo que hacen es salir de esos garajes. También eliminas el problema de la distancia, que es muy difícil, bueno, imposible de salvar, por lo menos con lo que sabemos ahora. Exacto. Con la siguiente hipótesis, en la quinta, lo que no eliminas es otro pequeño problema, y es cómo viajar en el tiempo, pero el hecho de que sean crononautas, que el futuro nos visite, es una hipótesis que se ha mencionado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, es la más optimista de todas, para mí, a mí me encanta, lo he dicho siempre, porque significaría que no somos tan imbéciles como parecemos. O podríamos ser nosotros. Que no, claro, pero es que la impresión que da es que vamos de cabeza. Claro. Fíjate, es que no es una coña, que estamos colgando de un hilo en un posible conflicto nuclear. Si a Putin se le va la pinza y esto sigue para adelante... Bueno, eso si interactuamos nosotros, porque ya independientemente con todo lo que hemos hecho, el propio planeta ya nos va a decir, aquí estoy yo. Entonces esta idea lo que sugiere es que dentro de 10, de 15, de 20 años, nuestros nietos o nuestros hijos descubrirán lo que no hemos descubierto nosotros todavía, que es la posibilidad de viajar en el tiempo. Y unos hipotéticos sociólogos del año 3050, imagínate, un año 3050, dicen, oye, voy a hacer mi tesis doctoral sobre la guerra que hubo en Ucrania en el año 2022. Cogen su máquina del tiempo, ¡pim!, y se vienen para acá. Y a lo mejor ellos serían los responsables de los avistamientos ovni que se han estado produciendo estos días. O a lo mejor resulta... O sea, que son unos universitarios del futuro. Bueno, por decir algo, ¿no? Pero si realmente, en el fondo tiene mucho sentido. Si nuestra evolución científica sigue a la misma velocidad, algún día descubriremos la manera de viajar en el tiempo. Quizá no sea nuestra generación, pero si son las generaciones posteriores, ¿por qué no va a ser mi hijo o mi nieto el que de repente aparezca en una grabación del nodo del año 64? Pues a lo mejor es eso, ¿quién sabe? Y otra hipótesis, vamos a decir, que puede ser la sexta que mencionamos hoy, que tiene que ver también, es un compendio de varias hipótesis que se puede decir que son las nuevas, las últimas que se han mencionado. O la de la conciencia global. Claro, yo si quieres esta la dejaría para el final, porque es un poco un repaso. Esa la explican mucho. Porque son ideas distintas, ¿no? Muy diferentes. Bueno, vamos a hablar de otra. Hay gente que dice que los ovnis no existen, es todo mentira, es todo un fraude. Pasa palabra. Es que esta no merece ni 10 segundos. O sea, esto solo puede decir alguien que no tiene ni idea de lo que habla. Como se dice que la Tierra es plana. Hay mucha gente que lo piensa. Bueno. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que habla. Claro, pero estos son... los negacionistas del fenómeno ovni. Sí, que o sea, son también, al fenómeno ovni, pues los negacionistas a la pandemia o los terraplanistas. Pues, no o tienen, el cambio climático. Ni de, claro, pues no saben de qué están hablando. Y luego, porque es absurdo. Y luego otra hipótesis para explicar el origen del fenómeno ovni tenía que ver con algo así como la contaminación cultural. Tuvo mucha relevancia esta hipótesis en los años 80 y 90. Y tiene, pero mucha relevancia e importancia porque venía de ambientes muy filosóficos, pensadores de origen francés, con lo cual eran mejores, digo irónicamente, pero es la llamada hipótesis psicosocial. Sí, igual que está prácticamente a la altura. Y de Mejés, por ejemplo, que tan buen investigador, pero es un defensor de esta hipótesis. Bueno, lo fue, pero ha evolucionado mucho. No, Mejés. Sí, pues en los años 70, principios de los 80, un grupo de ufólogos franceses descubrió la pólvora. O sea, descubrió que al mismo tiempo que en Estados Unidos surgía el fenómeno ovni, había revistas de ciencia ficción. Joder. Pues claro, y de fútbol, y de rugby, y de música, y de política. Pero las de ciencia ficción hablaban de viajes espaciales. Entonces, como los testigos ovni hablaban de naves espaciales, ya está. Los testigos han visto las revistas y se han montado la película. Entonces, es un fenómeno exclusivamente de contaminación cultural. Y esto ha cuajado, posiblemente, esta es la hipótesis que más ha cuajado dentro de lo que se autodenomina la ufología científica, que son investigadores que llevan más tiempo que nosotros juntos, que llevan muchos años, y que están convencidos que todo el fenómeno ovni no es más que un mito cultural. Claro, yo siempre les digo, cuando tú investigas sobre el terreno en el rural, yo he conocido, esto no es coña, ¿eh? Yo cuando he estado investigando casos en el rural gallego, me he encontrado con campesinos. Bueno, recuerdo una anécdota en un pueblecito cerca ya de la frontera con Asturias, en un bar que paramos. Y lo que hace siempre, ¿no? Cuando pides una caña, una Coca-Cola, un bocadillo de panceta, lo que sea, y entonces aprovechas para hablar con el cantinero, con la mesonera. Oiga, y por aquí de platillos volantes, ¿qué tal? ¿Cómo están de ovnis por aquí? Y me dice la tía, se me queda así mirando, dice, no, perdone, aquí tenemos de tortilla y de chorizo. Ni sabía de qué le hablaba. No te hablo ya de cuando te vas, como me ha ocurrido a mí, a África, en que no existe, cuando yo quería recoger casos en África, yo decía, Flying Saucer, UFO, me miraban así, ¿qué es eso? Claro, porque no existe en Chichewa. Claro, no lo identifican. Claro, si ellos tocan los tambores, que a mí es un ejemplo, me parece maravilloso. Si ellos tocan los tambores en medio de la selva y nadie les responde, piensan que son los únicos habitantes de la selva. Eso de otros planetas es que ni siquiera entra en su lenguaje, no entra en su realidad. Entonces, ¿qué coño de hipótesis psicosocial? Que es cierto que hay una coincidencia. ¿Pero qué fue primero, la gallina o el huevo? Es decir, los ilustradores de las revistas de ciencia ficción. Alguno le haya podido influir a alguno. Claro, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no creo que el hombre fuese a la luna. ¿Por qué? Pues porque Julio Verne, unos años antes de la misión Apolo, es que lo escribió, pero vamos, tres tripulantes, el mar de la tranquilidad, dijo, lo contó exactamente todo. Como ya estaba en una novela de ciencia ficción, eso significa que toda la carrera espacial es un fraude. No des, o sea, ideas, esto, Manuel. ¿Cómo? Que no des ideas. No, pero porque la gente es capaz de decirlo a uno. Hombre, claro. A ver, no me fastidies. Sí, pero entiendes que es un, yo claro, creo que es un ejemplo válido. Sí, exactamente, o sea, que es cierto que hay coincidencias y luego hay muchas diferencias. Y sobre todo, esos casos rurales de personas que no saben lo que es un... que no ven revistas de ciencia ficción, ni ven películas, ni tienen Netflix. Y siguen viendo ovnis. Y otra hipótesis, has mencionado antes un poquito, hemos dado algún toque, que era la posibilidad de que fueran algo así como una especie de ejército secreto relacionado en su momento inicialmente es con los nazis. Claro, a ver, esto es otro tema más complicado. Porque, como os decía, lo primero que se pensó, lógicamente, cuando nace esto de los ovnis, cuando se ven cosas raras en los cielos, después de que los japoneses te hayan desgraciado Pearl Harbor, después de la Segunda Guerra Mundial, hombre, es que puede haber máquinas. La gente que vio... Y los primeros que vieron las bombas volantes alemanas tuvieron que flipar al ver las V1 o las V2. Dirán, pero ¿qué máquina es esa? El padre de la ufología, no solo española, sino europea, Óscar Rey Brea, el primer caso que él recoge fue cuando era voluntario de la División Azul en el frente ruso. Uh-huh. Y en una trinchera sus compañeros vieron una cosa rara en el cielo y pensaron que era un arma secreta nazi. Fue lo primero que pensaron. Entonces, a partir de ahí, hubo un montón de publicaciones, y la gente lo que pensaba es que los ovnis, esto de los platillos volantes, eran armas secretas. Y antes os decía, hay una noticia que a mí me parece especialmente deliciosa, que se publica el 4 de noviembre de 1947, en la Gaceta de Montreal, un periódico canadiense. Ya se habían recogido entre el 24 de junio de ese año, cuando el caso de Kenneth Arnold, y el 4 de noviembre, más de 1,000 casos de avistamientos de platillos volantes solo en Estados Unidos. Y en base a esa oleada de denuncias, Lionel Shapiro, que antes decía que era una especie de Pedro Reverde, porque Shapiro se había hecho un gran prestigio como reportero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Había sido un reportero de guerra. Y entonces, este tipo publica un artículo diciendo, ya está, ya sé que son los platillos volantes. Mis fuentes en el servicio secreto español del general Franco, él menciona a un agente secreto, yo sospecho quién podía ser. Tengo un sospechoso, pero bueno, no, ya no lo puedo demostrar porque ha pasado mucho tiempo y ya falleció. Le decía que esto de los platillos volantes eran armas secretas del Tercer Reich, que se fabricaban y se conservaban en una base secreta cerca de Málaga, en España, y que, digamos, que estaban tuteladas por el generalísimo Franco, que era el que está... O sea, flipa, los ovnis eran de Franco. Pero ¿por qué lo relacionaba? ¿Por el tema de Wolframio o por qué? Pues no tengo ni la menor idea, porque sabemos mucho de casos de avistamientos de ovnis en el mundo. Claro, España Franco. Y Franco, es que claro, porque tenga alguna relación con nazis, es verdad que España, pues... No, aquí, bueno, esto ya nos llevaría a meternos... Claro, un día con Serrano Suñer estaba ahí un poco muy... Un día podemos hacer un círculo con los nazis solo sobre esto. Hay un personaje clave en este tema, que yo sospecho que el tema viene de ahí, que se llama Ángel Alcázar de Velasco. Ángel Alcázar de Velasco... fue un espía doble o triple o cuádruple, pues vamos, este le daba a todo, personaje muy curioso, que trabajó para los nazis. De hecho, lo que me contó a mí muy poquitos días antes de morir, yo me recuerdo que fui a verlo al geriátrico, a la residencia donde estaba, Seguramente las últimas fotos que se tomaron a Alcázar de Velasco, ya muy demacrado antes de morir, se las hice yo, muy poquitos días antes. Y lo que me contaba a mí, y le contó a otros colegas como Jack Fletcher o como Paco Máñez, es que él había visto los platillos volantes nazis, que a él le habían condecorado porque él había montado una red, una supuesta red de espías, la Red TO, que trabajaba para los japoneses y para los nazis en la Segunda Guerra Mundial y demás. Y él afirmaba que tenía películas de los platillos volantes nazis, bueno, que tenía pruebas, qué tal. Esas películas, esas pruebas nunca han aparecido, nadie las ha visto, ni las de Alcázar de Velasco, ni ninguna otras. Pero a raíz de algunos ingenios reales que diseñó la Luftwaffe, o ingenieros particulares alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el AS-6, el ala volante de Arthur Schack, que era un avión de ala circular, o las alas volantes Horton, que eran triangulares, muchos años después hubo autores que dijeron, Tate, a ver si esto de los ovnis van a ser aquellas alas volantes, aquellos platillos que diseñaron los nazis, y se creó toda una mitología que ha servido para que muchos grupos neonazis pues se apropien encima, digan, no, pues esto de los ovnis era nuestro. Y hay, sobre todo en Estados Unidos, hay una corriente de fanáticos de esta idea, que a los que ya se les ha ido la pinza, porque ahora ya mezclan esto y dicen, no, el mundo subterráneo, luego se fueron a la luna, hay bases de los nazis en la luna, o sea, bueno, ya una cosa disparatada. En la Antártida y de todo. Sí, sí. Luego hay otra hipótesis, la novena que mencionamos hoy, un día en que hemos recuperado las entidades principales para explicar el origen del fenómeno OVNI, son aquellas personas, aquellas teorías que se pueden denominar la hipótesis natural, que es la hipótesis de que existen una serie de fenómenos científicamente conocidos, pero no catalogados, que pueden explicar algunos casos OVNI. Claro, es obvio, o sea, esto es indiscutible, que hay un montón de fenómenos naturales raros, inusuales, que no son frecuentes, que cuando alguien los ve, pues no sabe lo que está viendo. Por lo menos que seas meteorólogo, ya te digo yo que tú no vas a saber reconocer un fenómeno de refracción de ondas electromagnéticas, refracción atmosférica, inversiones de temperatura, espejismos, quimioluminiscencias, fuegos fatuos, vapor de amoníaco, luminosidades telúrico-sísmicas, descargas eléctricas como los fuegos de San Telmo, los rayos globulares, las teorías plasmáticas, el efecto corona, bueno, hay un montón de cosas raras en el cielo que podrían generar un testimonio ovni, y la persona no está mintiendo. Joder, es que vi una nube. Claro, la confusión. Claro. Pero ha habido algunos investigadores del fenómeno ovni que, partiendo de esta idea, han desarrollado teorías concretas que ya son algo más que teorías. Por ejemplo, Michael Persinger, y esto es una, para mí es una de las historias más bonitas y menos conocidas de la historia de la ufología. Michael Persinger desarrolló la teoría de los movimientos sísmicos, de las luces de los terremotos. O sea, él empezó a recoger casos. Nosotros en la oleada gallega, por cierto, recogimos muchísimos casos de testigos que veían luces raras justo antes de un movimiento sísmico. Y decían, claro, los extraterrestres vienen a observar los terremotos. No, igual no va por ahí. Lo que mantiene Persinger es que los movimientos de placas tectónicas, antes de que se produzca el movimiento sísmico o una actividad volcánica, debajo de la Tierra todo eso está fluyendo. Las placas tectónicas presionan bolsas de plasma, por ejemplo, o bolsas de gas, y eso genera unos fenómenos luminosos, pues como los fuegos fatuos o los fuegos de San Telmo, que él quería que esta investigación OVNI sirviese para predecir terremotos, que es una historia preciosa. Usar la ufología para salvar vidas, pudiendo predecir, en base a los testigos de OVNIs, movimientos sísmicos. Y luego hay la décima hipótesis, finalizamos con ella, que es una hipótesis que son las nuevas hipótesis, como por ejemplo, que la conciencia global explica el fenómeno de los no identificados. Claro, ahora estamos viviendo un momento maravilloso de eclosión de ideas, en que tenemos más información que nunca, más bibliografía que nunca, más archivos que nunca. Nos vienen detrás, pero detrás, muy detrás, los de la CIA, el Pentágono, que acaban de llegar a esto y se creen que tienen, ya lo saben todo. No, tenemos mucho recorrido detrás, y tenemos personas que con toda esa información se ponen a pensar y surgen nuevas ideas. Y hoy en día se están presentando ideas alternativas que a mí me parece, yo no sé si tienen razón o no, pero por lo menos son cosas originales, o son otros enfoques. Estamos hackeando el fenómeno OVNI. Dentro de unos días, que es un título precioso, José Antonio Caravaca publica En la mente de los OVNIs. Flipa. ¿Qué título? Porque él ha desarrollado una teoría con un cuerpo muy sólido. En este libro analiza uno a uno más de 10.000 casos de encuentros cercanos con OVNIs. O sea, un tochaco. Y ha llegado a la conclusión de que hay una interrelación entre la mente del testigo y el fenómeno. Y esa idea, con otras variables, es la que presenta Miguel Pedrero en la teoría de la conciencia global, tiene que ver con la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, con lo que decía ya Carl Gustav Jung sobre los platillos volantes relacionados con el inconsciente colectivo, o sea que más allá de los extraterrestres hay muchas más posibilidades. Hemos comentado 10, pero hay cientos, hay cientos de teorías. Hemos hablado de miles, las miles, miles. 10 más importantes para explicar el origen del fenómeno OVNI. ¿De dónde vienen? Hoy hemos comentado 10 posibilidades. Aquí, en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Gracias, Manuel. Hasta mañana. Vosotros, gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas y datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es una actriz principal que protagonizó una de las tres películas musicales de hoy y que debutó siendo una pipiola. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién se trata? Si tuvo que pelear mucho para que le dieran ese papel, Liza Minnelli por Cabaret, Olivia Newton-John por Grease o Julie Andrews por Sonrisas y Lágrimas. Ya sabes que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si queréis participar en correo, y si lo queréis hacer en Twitter con @rosavientos, dar vuestra opción y yo os envío mucha suerte a ver si acertáis. Y continuamos ahora mismo con Eureka, con Mado Martínez, 2:39, en 2:39 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Esta noche en Eureka nos vamos hasta Colombia para hablar de ciencia con Amado Martínez, en la ciencia de la infelicidad. No, perdón, de la infidelidad. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, es que la infidelidad trae mucha infelicidad. Buenas sí, noches. Pero no a los dos. Es que normal, a veces. Lo ha hecho aposta, ¿eh? No te creas que ha sido confusión. No, es que lo primero que he leído es eso, infelicidad. Pero no, era claro. Infidelidad. Infidelidad. O sea, esto es polémico, ¿eh? Porque, ¿verdad o prenda? ¿Has sido infiel alguna vez? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ahí estamos el tema. ¿Lo dices? Hay que definirla antes. Nadie ¿no? quiere decir nada. No, no. Y también, ¿lo dices o te lo callas? Claro, claro, claro. Bueno, yo puedo decir que yo nunca he sido infiel. Yo he sido la otra parte, más bien, a la que siempre han engañado. Pero bueno, una media del 30% de los españoles reconoce ser infiel. O sea, parece que estamos a la par con los estadounidenses en esto. Y en Europa, los que se llevan la palma de más, aunque no te lo creas, son los daneses. Un 46%, casi la mitad de la población. ¿En serio? ¿Si tienen la fama los franceses? No, pues están seguidos por Italia, Alemania, Francia también, Noruega, Bélgica, España, Italia. O sea, que los españoles en esto tampoco estamos en cabeza, en Europa, ¿no? No estamos en cabeza. Están los daneses, por lo tanto se puede decir bueno, yo tengo dudas. Que la infidelidad es cuestión de altura. Bueno, y que además también, ¿no? Sabemos si los daneses son más sinceros que los españoles. Ahí va yo, que es que no es el tema ya que digas hasta qué punto tienen los datos exactos, porque a lo mejor los otros son muchísimo más a contar lo que realmente han hecho, y en cambio los españoles lo hacen pero no lo cuentan. Claro, claro. Y pero bueno, además que la estadística varía un poco, a ver, En las ciudades se dispara, en Madrid, en Bogotá, en, yo qué sé, en Barcelona, porque hay más carne en el mercado y hay más oferta. ¿Qué, ¿Qué lo dices? ¿Porque estás en Colombia? Es que hay más oferta, hay más... Vale. Bueno, hablando del tema latino, el otro día decían, bueno, pero ¿es verdad que las latinas son más calientes que las europeas? Y dice el chico, no hay mujer fría, hay hombre que no sabe calentar. Mira, o al revés. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Bueno, mira, 6 de cada 10 colombianos ha sido infiel y 4 de cada 10 españoles, pero claro, esto va en... Claro, va, depende, lo sincero que somos. Y depende de muchas cosas y también de cómo definamos infidelidad. Vamos a hablar de muchas cosas que puede servir para acotar en algunas cosas. Por ejemplo, la primera, que sí que es importante, no tiene nada que ver con esa definición, pero es importante saber lo que tiene mucho que ver con el amor propio o la falta de amor propio, con el narcisismo, el tema de la infidelidad. Sí, bueno, hay una estrecha relación entre el trastorno de personalidad narcisista y la infidelidad. Ya hablamos en una ocasión, en un Eureka, sobre los perfiles narcisistas, que son personas que tienen fantasías de éxito, que odian mostrarse vulnerables, necesitan controlarlo todo, manipularlo todo, te tratan como una marioneta, te engañan al principio en fase de conquista como que te lo dan todo y te hacen un hoovering, y luego en fase de descarte te tratan como basura, especialmente cuando encuentran otra víctima que les sirve de suministro. Yo he conocido de estos que han llegado a tener triple vida, ¿eh? O sea, triple vida. Y tiene mal pronóstico porque jamás se identifican como un narcisista, así que va a ser muy difícil que vayan al psicólogo a pedir ayuda porque no reconocen que tienen un problema. Para ellos los tóxicos son los demás. Claro, no, pueden ser, se lo pasan fenomenal además. Pueden llegar a ser muy perversos, tienen un perfil que casi roza lo psicopático. Y también hay una verdad que dice, por lo menos estadísticamente hablando, en este asunto es estadísticamente, científicamente, hay un montón de conceptos, el que tiene que ver con la dependencia económica también tiene que ver con la infidelidad a nivel estadístico. Pues sí, es que vivimos en un mundo de estadísticas y lo que las estadísticas dicen es que cuanto más dependientes somos económicamente del otro, más infieles somos, o sea, fíjate, pero bastante más. Fíjate. Sí. ¿Y en qué se basan? ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien la causa, pero a lo mejor esto quiere decir que en realidad la persona no está contigo porque te ama y te desea sexualmente, sino porque desea tu billetera. Claro. O la comunidad o la estabilidad económica que le ofreces, porque realmente el que depende del otro económicamente es el que más pone los cuernos. Sí, con lo cual, claro, se perpetúa la relación porque le resulta muchísimo más cómodo estar con la espalda bien cubierta. Pero luego en realidad lo que está deseando es otra cosa, claro. Sí, no, hay mucha gente que no deja a su pareja y no la desea y a lo mejor pues, porque no quiere perder lo que tiene, la casa, el coche, la comodidad, ¿no? Entonces no quiere deshacer todo eso y porque no tiene otro amparo económico salvo el de su pareja. Y entonces, si tu pareja te engaña con alguien del mismo sexo, ¿qué pasa? Pues que no te parecerá tan grave, sobre todo si eres un hombre. Por algún motivo, según los estudios, si tu pareja te engaña con alguien de su mismo sexo, como que no lo ves tan grave. O sea, no, a los hombres, lejos de enfadarles, les puede incluso llegar así. Eso iba a decir, que más me ha venido a la cabeza la idea. Le da morbo. Sí, le da morbo. Sí. Claro. Hay muchos hombres que le dan morbo que una mujer pues tenga relación con otra mujer. No, si les da morbo y de hecho Tinder está lleno de parejas que buscan un unicornio. Yo esto del unicornio descubrí hace poco lo que significaba. ¿Qué significa? Porque me dijeron una vez que si yo hablaba el lenguaje de los unicornios. Y yo pues me creía que era algo del arco iris, no sé, de los ponis, ¿no? Todo paz y amor, sí. Pero que era realidad. Y seguí el rollo, o sea, y luego no tenía nada que ver. O sea, un unicornio es, pues, las parejas buscan a una tercera persona, una chica, que se acueste con los dos. Ah, y si es chico, ¿no? No, es un hombre y una mujer que buscan una unicornia de estas. ¿Unicornia? Sí. Entonces... Pero no muy duro, ¿cuánto, ¿no? ¿Cuánto aprendemos contigo, Mado? No, no, de verdad. Además, es que es como una especie de vértice en el que la pareja es la que tiene el vínculo y tal, y con la unicornia como que establecen una relación de vínculo, pero más orientada a la relación sexual, y se acuesta con él y con ella. Uh-huh. Bueno, mira, muy bien. Yo me quedé muy... Así, para darle vidilla. Blanca, nada de arcoiris. Pero y bueno, tú dijiste, no, yo unicornio no... Oh. No, yo quedé como muy vainilla, o sea, como que vamos, o sea, no está ahí en la onda, o sea, No estás en la onda y yo creo que los que nos han escuchado, la mayor parte o muchos de los que nos escuchan, no han escuchado fuera del ámbito normal esa expresión unicornio. También hay diferentes tipos de infidelidad. ¿No se puede decir que es lo mismo la sexual que la emocional, o sí? No es la misma, y además no sienta igual a hombres que a mujeres, y a cada uno le da una importancia a una cosa. Creo que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Lo que a los hombres les sienta realmente mal es la infidelidad sexual, que ella tenga relaciones sexuales con otro hombre. A las mujeres lo que realmente nos molesta es la infidelidad emocional, o sea, el tonteo, el chat, la mentira, no sé, podríamos llegar a perdonar a lo mejor hasta un escarceo sexual. Lo que no soportamos es que el escarceo haya sido de corazón. Sin embargo, los hombres, según un estudio del 2013, publicado en la revista Evolutionary Psychology, esto es muy interesante, a los hombres no les angustia tanto que su mujer se enamore de otro. O sea, es que eso no les angustia. Lo que les angustia es que se acueste con otro, ¿no? Por su ego, bueno, por su ego sexual, se supone, porque se supone que no la satisfacen lo suficiente y por eso buscan y por eso se sienten mal, ¿o por qué? Debe ser, porque realmente, si lo piensas bien, yo lo que realmente hace daño en una infidelidad, creo en general, es la mentira. Claro. O sea, que te lo nieguen, que te hagan luz de gas, que te tomen por imbécil, que abusen tu confianza, que intenten manipularte. O sea, yo ya no creo que sea ni de corazón ni de sexual. La mentira es lo que realmente duele, ¿no? Y ojo que algunos apechugan porque los pillan, pero bien, ¿no? Pero que si no, seguirían negando hasta el infinito. Y yo conozco mucho y mucha narcisista que te lo niega incluso en la cara, ¿eh? Esa frase de decir, no es lo que parece. No es lo que parece. No, sí, no es lo que, bueno, eso por un lado, o a lo mejor te dicen que no, que ha sido una cosa puntual, un ese sexual, y luego resulta que ves que tiene ahí, vamos, una retaila de mensajes que lleva meses y meses o más de o años. Bueno, y que los borran, ¿eh? Pero que además que la cuestión del engaño emocional está cada vez más presente en la vida de las parejas debido al telefónico. Claro. Los chats, las redes sociales, todo eso. ¿Y si la edad de una persona acaba en 9, tiene más posibilidades? Esto es súper curioso, pero otra estadística muy interesante. Claro, pero es que 9 todo el mundo tiene edades que acaban en 9, 9 años, bueno, no sé si fieles 12. 39, 49, 19, 29, no. 39, 49, 59, 69, 49. Todo el mundo las tiene, muchas en su vida. O sea, que cada década que llegues a 39 y 49 son las más complicadas. No, 39 y 49 las que más. O sea, esto lo publicaron en el Wall Street Journal y parece que se da mayoritariamente en hombres de 39 y 49 edad crítica para ellos, porque parece que les entra como una especie de crisis existencial, y en las mujeres no está tan evidente, pero en los hombres sí parece que se dispara. El cambio de década. Exacto, una especie de crisis de los 40 y crisis de los 50. Muy curioso esto, ¿eh? Sí, yo pensaba que era más, fíjate, a lo mejor si ya llevas con una pareja X años y como que te entra ahí un poco el balance, ¿no? Pero bueno, sí, lo de la década igual también te da un poco como para repasar. ¿Y hay algún tipo de relación científica, se ha conocido algún tipo de relación entre la infidelidad y la genética? Pues sí, tenemos estudios de infidelidad y genes, porque un estudio de la Universidad de Queensland en Australia descubrió que hay personas genéticamente más predispuestas que otras a la infidelidad, los que tienen determinados genes receptores de oxitocina y vasopresina. Recordad que la oxitocina, como la vasopresina, son hormonas relacionadas con los vínculos sexuales, la sexualidad, la empatía. Entonces, lo fuerte es que Richard Friedman, que es quien condujo este estudio, afirma que el 40% de los casos de infidelidad en mujeres y el 62% de los casos de infidelidad en hombres estaban relacionados con este factor genético. Y quien no lo tenga, pues ya tiene la excusa perfecta. Sí, no, es que se ve que tengo mucha oxitocina. No es lo que parece, son los genes. Claro, claro. ¿Y quién ha ido a Roma? Vuelve. Vuelve, sí. ¿No? Vuelve. Yo tenía un amigo que decía, lo que pasa, es difícil que algo pase una vez, pero lo que pasa una vez es probable que pase dos, y si pasa dos, volverá a pasar tres, ¿vale? Pues esto se cumple en el tema de la infidelidad. De hecho, si ya has sido infiel, lo más probable es que lo seas dos o tres veces más. Es que este es otro dato muy curioso, ¿no? Y si ya te han, bueno, y este también, si ya te han puesto los cuernos una vez, también tienes más probabilidades de que te los vuelvan a poner otras parejas. Esto es muy jodido. Claro, claro. Lo primero lo entiendo, lo segundo ya. Claro, o sea, lo primero, si ha salido bien, pues es normal que digas, uff, estoy un poco, voy a, no sé, animarme, ¿no? Voy a hacer data. Sí. Pero claro, lo otro es como más diciendo, madre mía, o sea, que es que tengo, la tengo negra. Sí, sí, es como que estamos siempre en el mismo patrón. Esta es una jodienda de las gordas. O sea, bueno, que una pareja, que se junta en donde uno haya sido infiel alguna vez y el otro lo haya recibido, tiene muchas más posibilidades de que sea, que te va a pasar seguro. Que el que, no, vamos, que te va a poner cuándo, los cuernos, sí, sí. Que el que es infiel repite y el otro se queda ahí mirando para Cuenca. Sí, o sea, sí, que, sí, hay patrones. O sea, que lo mejor es meterse abajo de la cama. Bueno, pero no digo para ver a escondidas. Sí. Bueno, y también es en los sitios. Hay una relación entre los lugares. No sé si por factores ambientales o por otro tipo de factores, pero sí es cierto que en algunos sitios se es más infiel. ¿Ah, sí? Pues ¿sabes dónde se es más infiel? ¿Dónde? Yo esto no lo sabía y también me lo habían comentado alguna vez y lo he confirmado. En el trabajo. Ah, el 68% de las infidelidades se producen en el trabajo. Claro, por el roce. Por el roce, es lo que dice la Universidad de Harvard, que es por el roce. El roce, pues hace el cariño, la rutina, no los sé viajes. Qué. Y claro. O hace únicamente todo tipo de relaciones personales. Las relaciones personales se establecen o en el trabajo o en el domicilio. Sin el domicilio, evidentemente, no se es infiel, se es en el trabajo. Y esto es súper raro. Los miércoles por la tarde, sobre todo. Ah, sí, esto ya explícamelo. O sea, que si alguien está sospechando a su pareja los miércoles y le da mucha excusa, que lo encierre en casa, ¿no? Porque ahí hay tomate, ¿sabes? Hay, sí, tomate, hay tomate. Y luego he visto un vídeo. O sea, los miércoles más que los viernes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, los miércoles por la tarde. Y luego, pues, pues cositas, ¿no? Oye, pues el espejo del copiloto, déjalo a medias, ¿sabes? Porque al igual, si la chica, bueno, mujeres, ¿no? Quiere repasarse el maquillaje o lo que sea, pues lo va a cerrar o lo va a abrir, ¿sabes? Pero lo va a dejar, en medio no lo va a dejar nunca, ¿no? Lo va a abrir para luego volver a cerrarlo. Y es una estrategia que... Es una pista. Chica. Sí, sí, sí, que se volvió viral esa estrategia. Pero además es que no para todo el mundo la infidelidad es lo mismo, y esto también es muy extraño. O sea, para casi todo el mundo la infidelidad es tener relaciones sexuales con otra persona y el tonteo en el chat. O sea, lo del chat es una cosa que tampoco perdonamos. Además, en Europa sí ponemos mucho los cuernos, pero lo rechazamos una barbaridad. O sea, tenemos un profundo rechazo hacia la infidelidad. No lo llevamos nada bien. Uh-huh. Entonces, el sexo y el teléfono, como que te pillen tonteando con el sexting, los mensajitos en el móvil y tal, ahí, sí, haciendo fotitos o vídeos de momentos así un poco íntimos, que eso se lleva mucho. Ahí la cosa ya puede tambalearse. Y luego hay personas para las que la infidelidad es el tonteo más mínimo, un beso en la boca, masturbarse o incluso ver películas porno. ¡Ala! Hay gente que lo considera infidelidad. Bueno, sí, yo mira, hablando de un programa que conoce, me imagino que mucha gente, que ponen unos límites, hay veces que son unos límites tan absurdos que dices, por Dios, es que esto, o sea, entonces somos infieles absolutamente todos. Claro. Claro. Sí, no, pero no es un menor porcentaje. La gente que piensa que el ver porno o masturbarse es infidelidad es un porcentaje muy pequeño, a lo mejor un 4, un 3%. Pero que sí que hay gente que lo considera también, ¿eh? O que se cabrea por eso, también los hay, claro, sí, evidentemente. Sí, sí. O eres más cariñoso con tu amigo o con tu amiga que conmigo. Sí. O ¿por qué estás ahí haciéndote y a mí me tienes aquí a dos velas? Claro, claro. Pues, claro. Una pregunta de... ¿Te gusta más esta actriz que yo? Claro, evidentemente, ¿no? Claro. Pero sí, eso están... se produce mucho. Eso se llama inseguridad en la persona los que lo piensa. Claro, los que al hacerlo con su pareja piensan en otra persona, que también, sí, las... ¿También los hay? También, claro. Las fantasías están libres. Incluso... pensar que esa, que tu pareja, en vez de hacerlo contigo, lo está haciendo con otra persona. También hay gente también, que le da por eso. También. ¿Sí? Y, oye, ya hay muchas relaciones que se arreglan si se comunican las fantasías y las dos pues son receptivas, claro. Exacto. El mundo de las fantasías puede ser muy creativo. Desde luego que sí, por eso son así. Son fantasías que, si se hacen o no realidad, pueden ser buenas o pueden ser malas, o yo qué sé. La cuestión... Nos estamos liando. Mejor dicho, cállate ya, que esto es un lío. Que se pueden decir mil cosas sobre la infidelidad. Y luego también hay gente que dice, no, yo no quiero saberlo. Y hay gente que dice, no, yo sí. Ah, pues un 74% de la gente prefiere saberlo, ¿eh? Yo preferiría saberlo. Yo también. Yo preferiría saberlo. Hay gente que dice, no, yo si me es infiel, que no me lo diga. No, tía, pero ¿cómo? Pero eso es un engaño. Esa expresión de ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, tú imagínate... Ojos que no ven, mierda, que pisas. Claro, tú imagínate que empiezan, no, es que no me encuentro bien, no quiero tal, no sé qué, y luego resulta que es que el tiempo lo está usando para otra cosa. Dice, pero bueno, y tú encima estás, ay, no te preocupes, necesitas algo, quieres algo, venga ya. Claro. La ciencia de la infidelidad se ha comado Martínez aquí en Eureka. Amado, mil gracias. Un abrazo grande. Chao. Otro. Cosas que nos quedan. Vamos a estar unos minutos con una persona, José Luis Hermida, un investigador que se convirtió en testigo un suceso paranormal, el más llamativo de los que se produjeron hace muchísimo tiempo en Andalucía, el caso de El Condesito. Él estuvo allí y nos va a contar qué es lo que pasó. Se convirtió ese lugar en una especie de epicentro de enclave ovni. Es una historia fascinante que nos va a contar ahora José Luis Hermida, nuestro invitado, era investigador y se convirtió en protagonista de lo insólito. Y vamos a hablar también en la cara B del lado oculto de la farmacia, en la cara B con la doctora Esther Samper. Vamos a conocer muchas cosas sobre eso, sobre el lado oculto de la farmacia. Y también en Señales del Fin del Mundo vamos a saber qué es lo que está pasando, porque casi 30 países están en riesgo por el tipo de gestión de los residuos que están haciendo. Eso será en la última hora de La Rosa de los Vientos, pero antes, en las noticias, en la actualidad de Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Espectacular lo que nos queda en La Rosa de los Vientos. En unos minutos vamos a hablar con un gran investigador que en su momento se convirtió también en testigo de lo insólito. Va a ser encuentros ahí con lo desconocido, que va a estar con nosotros José Luis Hermida, el investigador sevillano, que nos va a comentar unas cosas que vais a alucinar con lo que va a comentar. Y después vamos a tener la cara B con la autora del libro El lado oculto de la farmacia. Y vamos a tener, hablamos de residuos, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero antes la resolución al concurso de esta noche al personaje oculto que era. Nos comentan los datos, en la resolución el ganador, Silvia Casasola. Pues estamos a puntito de resolver este misterio del concurso de hoy. Y la verdad es que nadie duda que las tres son grandes cantantes y que además tienen en común que las tres triunfaron con las películas que hemos estado mencionando. Por ejemplo, Olivia Newton-John. Bueno, pues ella era ya una cantante reconocida, pero tenía un miedo atroz a que su primer papel en la gran pantalla fuera un auténtico fracaso. De hecho, la actriz Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, casi se lo quita. Pero al final, Olivia hizo una prueba con John Travolta y ya no tuvo ninguna duda. El clásico de Sonrisas y Lágrimas, pues nadie se lo imagina sin Julie Andrews. En cambio, estuvo a punto de rechazarlo porque ella dijo que se parecía mucho al papel que había realizado de Mary Poppins hacía 6 meses antes. Bueno, la última opción que nos queda, como habéis averiguado muchos de vosotros, es Liza Minnelli en Cabaret. What good is sitting alone in your room? Bueno, pues ella, a pesar de que era hija de la gran Judy Garland y del director Vincent Minnelli, no era del agrado del director de la película de Cabaret, de Bob Fosse, quien prefería otras opciones. Pero Liza, que estaba empeñada en encarnar el papel de Sally Bowles, a pesar de ser rechazada para la versión teatral de Cabaret, le pidió consejo a su padre. Y este le dijo que en vez de fijarse en el estilo de Marlene Dietrich, lo que tenía que hacer era fijarse en el actor cómico Louis Brook. Bueno, pues ella sí lo hizo y durante una de sus actuaciones para la revista Vanity Fair invitó a uno de los directivos del film musical e interpretó a Cabaret. Y entonces este ya no tuvo ninguna duda y dijo: chica, el papel es tuyo. Cabaret compitió con El Padrino y le ganó todos los Oscar menos el de Oscar a la mejor película, que se lo llevó El Padrino. Y si bien Liza sí se alzó ganadora del Oscar a la mejor actriz por su increíble interpretación, bueno, pues este año la hemos podido ver entregando ese Oscar en la Gran Gala del Cine Norteamericano. Y además, que sepáis que el peliculón Cabaret está celebrando su 50 aniversario. ¿Y quién ha sido el sortudo de la noche? Pues nos escribió a nuestro correo arrosa.vientos@onda0.es y ha sido Meli. Bueno, pues nada, Meli, escríbenos a arrosa.vientos@onda0.es y creo que estoy viendo por aquí que tienes ya tu dirección, eres una chica muy rápida y activa, así que te llegará ese recuerdo del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros con lo desconocido. Uno de los casos más extraños, más misteriosos de la historia de nuestro país, se puede llamar así, el caso de El Condesito. Era el nombre de una finca donde pasaban cosas extrañas. El lugar se convirtió en un enclave ovni. Nos situamos hace muchos, muchos años y con un investigador que era uno de los mejores en aquella época, que está con nosotros, José Luis Hermida, y que se convirtió en aquel momento también en testigo de lo insólito. Un lugar que se convirtió en un auténtico enclave ovni. Lo dicho, está con nosotros un investigador que estuvo allí, que es uno de los mejores de la historia de nuestro país. Él es, insistimos, José Luis Hermida. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz de estar con vosotros otra vez. Un abrazo. Y felices estamos nosotros de contar contigo, de contar con una persona. Antes que profundicemos un poquito en este asunto, en El Condesito, pero antes de eso tenemos que situarnos en el tiempo. El contexto es el tiempo, la época, a mediados de los años 70 del siglo pasado, hace más de 50 años. ¿Qué es lo que estaba pasando en Andalucía en relación a estos temas, al misterio, a los enigmas? Porque había una eclosión de investigadores como no se ha visto en ningún momento de la historia. Sí, porque el fenómeno lo merecía. Aquí, precisamente, en dos zonas básicas, en el Aljarafe sevillano y en las proximidades del Coto de Doñana y en el mismo Coto, se estaban dando una cantidad de avistamientos, pero avistamientos a muy baja altura, de varios testigos, incluso dejando huellas en el suelo que se podían fotografiar, interfiriendo o deteriorando en la vida de las plantas, que se podían luego analizar, y los peritos agrónomos no se explicaban qué podía ser ese tipo de radiación que hacía que las plantas crecieran de una forma anormal y retorciéndose sobre sí mismas. En fin, fue una época donde, claro, había contactos, avistamientos, muchísima casuística, y entonces se publicaba en los periódicos de la época, ABC, Correo de Andalucía, Diario 16, daban noticias en aquella época de los avistamientos que que había y se fueron formando algunos grupos, no tantos como hay ahora, que hay ahora casi infinidad, pero antes había 4 o 5 grupos que... Pero con una actividad que teníais espectacular. Y luego en mitad de todo esto surgió lo de El Condesito, que hace referencia a una finca. Cuéntanos un poco para situarnos en el contexto del lugar que es, que era El Condesito. El Condesito era una finca que había en las cercanías del Coto de Doñana, en la proximidad del Coto de Doñana, muy próxima, casi lindando con el Coto de Doñana, es lo que se llamaba el preparque. Y entonces empezaron a ver una serie de avistamientos, empezaron a darse una serie de avistamientos que se publicaron, fueron corriendo boca en boca, las emisoras de radio se hacían eco, Canal Sur, en fin, muchos medios de comunicación se hacían eco de la gran cantidad de avistamientos en El Condesito. Era, como tú has dicho muy bien, a mediados de los años 70. Y nosotros, como grupo que trabajaba en ese campo de investigación y que llevamos más de 44 años saliendo todos los fines de semana, bien viernes, sábado, domingo, a explorar, a investigar o a entrevistar a testigos, pues hacíamos nuestras rutas por esas fincas, por esos caminos, con nuestro escaso material, máquinas de fotos, detectores, brújulas, en fin, lo que en aquella época podíamos comprar o fabricarnos nosotros por nuestra cuenta. Y Bruno, tuvimos la gran suerte de en varias ocasiones poder hacer fotografías de algo que no tiene explicación ninguna. Porque en este caso los investigadores os convertís también, no solamente en testigos, sino en la gente que buscaba información a través de todos los métodos. En El Condesito puede decirse que era una finca, algo así como un enclave ovni, y en ocasiones llegasteis a realizar una serie de fotografías de infrarrojos, que básicamente, como a ti te dice, pero para que nos entendamos, es como fotografiar aquello que el ojo no ve. Correcto. El rango del infrarrojo tiene una transmisión que el ojo humano no capta, pero que las películas de cámara infrarroja, las películas que antes había, esas películas de acetato, pues estaban preparadas para captar ese rango del infrarrojo. Y entonces era en la gama donde nosotros obteníamos, cuando no veíamos, otras veces veíamos cosas, ¿no? Pero cuando no veíamos y había una serie de señales en el cielo que ya interpretábamos perfectamente, pues resplandores que no venían de ninguna parte, puntos luminosos que se encendían y se apagaban sin tener nada que ver con aviones, había una variación en el campo magnético detectado por unos detectores magnéticos que llevaban, y había una sensación, normalmente, fíjate Bruno, una sensación de detención del tiempo, de que todo se volvía estático, que se detenía el tiempo, que algo estaba pasando en ese momento en la zona sin que te hiciera ningún tipo de daño ni molestia, pero que algo estaba pasando. Entonces barríamos el cielo con las cámaras de infrarrojo. Empezábamos a disparar y, claro, no podíamos comprobar lo que se había grabado en las cámaras hasta que lo revisábamos, las regalábamos y lo revisábamos. A esas citas en El Condesito puede considerarse que acudía prácticamente la crema de la crema de la ufología de la investigación andaluza, pero esa crema de la crema acudió al lugar porque el lugar era apto o porque ya se habían producido una serie de testimonios que hacían pensar que ahí, en esa finca, en El Condesito, en esa localidad onubense, en El Condesito estaba pasando algo extraño. ¿El fenómeno fue primero o fue después de estar ahí? Bueno, yo creo que el fenómeno era antes. Lo que pasa es que llegó un momento en que los investigadores, en su aproximación al Coto de Doñana, porque la entrada en el parque muchas veces la teníamos prohibida, aunque a veces teníamos permiso, la teníamos prohibida, pues entonces nos íbamos a los alrededores del parque. Y se corrió entre nosotros que había una zona donde había avistamientos, donde pasaban cosas extrañas, tanto en la temperatura como en el tiempo, se distorsionaba el espacio, el tiempo, la percepción. del espacio y del tiempo, y entonces se empezó a hacer famoso el lugar entre unos grupitos muy, muy discretos, dos o tres grupos de investigadores, entre los cuales estaba, por ejemplo, Julio Marbison, que fue el que obtuvo una de las veces en la observación, yo he salido con él varias veces a esa zona, obtuvo la figura de una de un rostro velado. Quizá esa es la imagen más importante de todo el condesito, no la única, pero la imagen de ese extraño humanoide, de esa extraña figura que apareció en una de esas películas, en una de esas fotografías, es la imagen que ha quedado para la historia. ¿Qué fue lo que apareció? ¿Qué es lo que se ve en esa imagen? Bueno, pues esa imagen se ve un rostro en primera plana, o sea, en un enfoque total, desenfocado, vamos, como si estuviera casi pegado al objetivo, desenfocado, y entonces no tenía explicación ninguna, porque incluso el objetivo de la cámara tenía ese tapón que nosotros le poníamos, ese tapón para protegerse del polvo y de la lluvia y demás, y no se supo nunca qué era lo que se había fotografiado. Empezamos a llamarle, porque se lo empezó a llamar él también, el condesito. Hubo personas que dijeron que el infrarrojo era un poquito traidor y que entonces en aquella época, en algunos momentos, hacía un frío horrible y hacíamos un pequeño fuego, estaba permitido en esa zona, y que a lo mejor al acercarse al fuego la cara se recalentaba mucho del fuego, y cuando tú te ponías delante de la máquina para perfilar el diafragma, para ajustar los diafragmas, las aperturas y demás, pues incluso sin quitar el tapón, a lo mejor la radiación del calor de la cara podía pasar, pero no deja de ser una especulación como otra cualquiera. La zona evidentemente es intensísima. Nosotros hemos hecho fotos allí que son espectaculares, espectaculares. Una de ellas es una especie de hongo en forma de un hongo gigante o una medusa. La hicimos en julio del 77 a las 3 menos cuarto de la madrugada, y se ve en el cielo ese hongo de un color azulado verdoso en el cenit, y del que parece que salen dos o tres seres que van flotando, como si fueran lanzados, como si salieran flotando de ese hongo o de esa forma lenticular que estábamos viendo. Era en un momento en que quedó todo el campo en silencio, todo en el campo en un absoluto silencio, ni las ranas de los charcos, ni los autillos, los pájaros que de vez en cuando por la noche cantan y revolotean, todo se quedó en silencio, y tuvimos una sensación muy extraña de pérdida, de desrealización, como si no estuviéramos en una realidad. Y nosotros solo veíamos en ese momento pequeños flashes luminosos en una zona del cielo que no correspondían, porque eran estáticos, no correspondían ni a aviones ni a ningún movimiento. Y cuando revelamos la foto, nos llevamos la gran sorpresa de ver pues ese hongo gigante en el cielo y una especie de muñecos, porque se puede llamar silueta de muñecos, que salían como de la parte de arriba y flotaban en el espacio. Erais absolutamente meticulosos, buscabais los datos en vuestras investigaciones, fotografiasteis este extraño hongo, también ese personaje que apareció en el condesito. ¿Qué es lo que pudisteis averiguar, por ejemplo, o qué deducciones sacasteis sobre ese personaje? ¿Qué altura tenía? ¿Tenía algo que ver con algo desconocido? ¿Y qué presencia tenía? ¿Cómo era el humanoide del condesito? Pues era un primer plano de la cara, desdibujada. Era una sombra, en realidad, era una sombra que estaba como mirando. Bueno, eso ya puede ser un poco de imaginación también por la parte de los que veíamos la foto, como estaba mirando directamente a la cámara. Era oscuro, la foto era muy oscura, y esa sombra estaba en medio de la oscuridad, todavía más oscura. Parecía que tenía barba, parecía que podía tener barba, pero de altura y de otro tipo de respuestas, nada de nada, porque solo se veía el primer plano de la cara borrosa. Y entonces no se veía nada del resto del cuerpo, y además ten en cuenta que no se vio en el mismo momento que se hizo la foto, se vio días después, la imagen. Exactamente, al revelar la imagen, entre otras. Como nosotros vimos este hongo gigantesco, esta medusa, nosotros le llamamos el Omnimedusa, pero también en esa zona, a finales de agosto, a las 2 de la madrugada, logramos fotografiar lo que es como una especie de nave nodriza, una especie de rectángulo enorme o huso gigante, que salía de detrás de unas lomas, muy muy bajas, obviamente, porque allí no hay zona montañosa, y que tuvimos la suerte de que, como teníamos varias cámaras, empezar a fotografiar, y aquello se fue como acercando y creando una luminosidad tan grande, fíjate que he hecho referencia antes, que eran las 2 de la madrugada, que se hizo la noche día entero, hasta que las últimas fotos, yo las tengo aquí delante, es que todavía me da un poco de escalofríos por haber vivido eso, hasta que las últimas fotos salían ya veladas de tanta luminosidad. Empezó como un pequeño rectángulo, fue aumentando, sobrepasando esas pequeñas lomas, parecía que iba envuelto alrededor, o que por lo menos despedía por alguno de sus lados una especie de humo, de condensación, de vapor, y fue aumentando esa luminosidad hasta que las últimas fotos salían veladas. Tenemos toda la secuencia, 8 o 9 fotos. ¿Y qué podía tener ese sitio, ese lugar, el Condesito, para que ocurriera todo eso? Porque parece que era una especie de ventana, una especie gestal en Andalucía, en el Coto de Doñana, al sur de Andalucía, entre Huelva, cerca de Sevilla. Bueno, había una serie de lugares, una serie de fenómenos que parecía que se concentraban en ese lugar, en el Condesito, en esa finca. ¿Qué es lo que tenía este lugar que parece que atraía la fenomenología extraña relacionada en este caso con los no identificados? Sí, y no solo en el Condesito, sino en el Coto de Doñana, donde nosotros también logramos, son 44 años, ¿eh? Sí, claro. O sea, no es de extrañar que hayamos conseguido algo. Logramos fotografiar una nave roja increíble, que bueno, luego si quieres te cuento de qué iba, pero yo creo que la zona es una zona telúrica, ahí es donde se decía que empezaba la Atlántida, una zona telúrica con una fuerza increíble por parte de vetas telúricas que hay debajo de la Tierra, y que también tú has dado una clave hace un momento, una ventana de paso. Yo creo que ahí es un vórtice dimensional por donde entran y salen este tipo de naves, bien sea de otra dimensión, bien sea de otros mundos, o lo que tú quieras llamarle. A lo mejor es una zona que mediante esa fuerza telúrica permite la concreción de avistamientos, incluso el excitar la mente humana, que es capaz de ver a lo mejor algo y lo interpreta de una forma pues un tanto anómala. Pero claro, vienen ahí las fotografías. Tú puedes ilusionarte con ver una luz y creer que es un ovni, pero el tamaño, la forma y luego las fotografías, una máquina de fotos no se deja ilusionar, no se deja convencer de lo que no ve. Dices que son 44 años, esto ocurrió, sucedió, estos casos que nos cuentas más o menos hace mediados, finales... 74, 75, 76, 77 era la zona increíble de avistamientos del Coto de Doñana. ¿Pero pasó después? ¿Hubo casos después? Sí. Bueno, sigue habiendo todavía. Sí. No con tanta asiduidad y no con tanta abundancia, pero, por ejemplo, siguiendo con en el 78... estábamos en el Coto de Doñana, teníamos un permiso de entrada, entramos en el Coto y estábamos pues dispuestos a cenar, serían las 12:45, porque nosotros todo esto lo apuntábamos en una escaleta, todo, casi minuto a minuto lo que hacíamos. Si hacíamos una foto, apuntábamos los datos de la foto, a dónde enfocábamos la foto, qué luminosidad había, qué diafragma tenía, todo, para que luego no hubiera confusión. Dibujábamos incluso en un recuadro lo que se veía por el visor de la cámara. Bueno, pues a eso de las 12:45 de ese día de marzo, el 14 de marzo en concreto, decidimos cenar. Las personas que íbamos decidimos cenar. Y en ese momento nos volvimos como movidos los tres que estábamos, íbamos a ir 8 y quedamos 3 nada más, por un resorte diciendo, Dios mío, ¿qué es aquello? Y aquello era como 2 balones de baloncesto, uno en un sitio y otro apartado como unos 10 metros o 12, uno amarillo ocre y otro rojo tirando a burdeos, unidos por una cúpula luminosa, por un paréntesis luminoso que le podía servir de cúpula, y por la parte central, hacia abajo, proyectaba un haz de luz que iluminaba el suelo, que se podían ver hasta las briznas de la hierba. Y ya te digo que estábamos pues entre 50 y 100 metros del suceso, porque lo teníamos totalmente controlado, porque eran los dos únicos arbustos que había en esa zona del coto. No llegaban a ser árboles, eran arbustos. Y sobre esos dos arbustos fue donde se puso. Logramos hacerle alguna foto con las linternas. Empezamos a señalarle las linternas polarizadas que llevábamos, a hacerle señales en morse. Era lo único que se nos ocurría en ese momento, donde decía martes coto, porque todos los martes íbamos al coto. Y aquello de pronto desapareció en el mar a una velocidad increíble. Nosotros calculamos que habría pasado toda la historia en un par de minutos, y habían pasado 20 y tantos minutos, 22 minutos en concreto, controlados por el cronómetro, controlados incluso porque acabábamos de poner una cinta cassette, en aquella época era una cinta cassette en la radio, y acababa de empezar una música, y cuando volvimos al coche, nos habíamos apartado del coche pues como 15 metros o así, donde estaban las cámaras de fotos, la cinta estaba acabando, o sea, y los relojes marcaban que habían pasado exactamente 22 minutos. No sabemos qué pasó. En ese momento uno de los compañeros empezó a decir, vámonos de aquí, que hoy ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. José Luis Hermida, una de las personas que estuvo allí, que estuvo en ese lugar, que estuvo y que formó parte de esos investigadores, de esas personas que se convirtieron y convirtieron la investigación en testigos y se convirtieron en protagonistas de lo insólito, lo ha contado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. José Luis, mil gracias. Bruno, un placer, y a vuestra disposición para cualquier cosa de este tipo, de esa zona o de cualquier tema de investigación por esa zona. Muchas gracias, y hablaremos, desde luego, que habrá mucho que hablar de lo que ha ocurrido, de ese suceso y sobre todo de lo que habéis investigado, y mucho después. Gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Hoy de enero, una farmacia se ha convertido en una actividad de riesgo. La farmacia ya no es lo que era. Muchas de las cosas que tenemos delante, muchas en una farmacia, no tienen validez científica. Y todo es por un dios dinero. De los viejos. A los medicamentos clásicos se le ha unido otros, se le ha unido homeopatía, se le ha unido complejos vitamínicos, complementos dietéticos y otra serie de cosas que no tienen mucha validez científica. A veces nos quieren vender azúcar como medicamentos. Es el principio de la homeopatía. En la guerra creyendo cosas que no son del todo auténticas, pero hay una frase, él a mí me funciona, que parece que se ha convertido en una forma de decir que esto es válido. Que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Pues a mí me funciona, ¿qué hago ahora? ¿Estás seguro que te funciona? Por lo menos me ha sanado, o creo que me ha sanado, ¿no? Bueno, ahí podemos discutir largo y tendido. Ella, la voz que oís es la de Esther Samper, que acaba de publicar un libro titulado El lado oculto de la farmacia. Está en Planeta el libro, como decimos, El lado oculto de la farmacia, y esa es la frase que dicen algunos ante productos que no están del todo comprobados, que es el a mí me funciona. ¿Qué hay detrás de esa frase que todos hemos oído en alguna ocasión cuando alguien toma vitaminas, cuando alguien toma complementos dietéticos, algún producto homeopático? ¿Qué es lo que puede haber detrás de esa afirmación que tantas y tantas veces lo ha dicho la gente? Sí, a mí me funciona, es como una marca de garantía personal, muy convincente, pero en realidad, como si analizamos un poco, podemos ver que puede ser bastante engañosa. Y es que hay muchos factores que influyen en la percepción de que algo nos funciona. Por ejemplo, yo siempre pongo el típico ejemplo de un dolor de cabeza. En casi todos los casos, el dolor de cabeza se va por sí mismo. Muchas veces tomamos un tratamiento, seguramente será efectivo y nos aliviará antes de tiempo. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el tratamiento ha funcionado y que en realidad pues el dolor de cabeza pues se ha ido por sí solo o no? Realmente es difícil valorarlo. Muchas veces tenemos lo que es el efecto placebo, que muchas veces simplemente por el hecho de tomar pues una simple pastilla de azúcar, que es inerte, que no tiene ningún efecto terapéutico, podemos llegar a sentirnos mejor, a aliviar algunos síntomas. Y entonces, claro, ahí es complicado saber distinguir qué es un efecto activo, qué es un fármaco y qué es un placebo simplemente. Entonces, vemos que eso de a mí me funciona, pues es complicado realmente valorar si realmente algo te está funcionando. Hay muchas cosas en ese lado oculto de la farmacia, pero, por ejemplo, si acudimos a la farmacia, antes, creo que antes, y no hace tanto tiempo, entrabas a la farmacia y era un sitio donde bastante despoblado de cosas, había fármacos y no había nada más. Ahora es como un auténtico supermercado del cuidado personal, que es fantástico porque pastas de dientes, pero también es el supermercado del cuidado personal. Hay productos homeopáticos, hay vitaminas, hay complementos en dietéticos. Ese es el problema, que se ha abierto demasiado la manga con la farmacia y el medicamento, el de toda la vida, el medicamento, el fármaco de toda la vida, ¿se ha quedado en una cosa más o se ha utilizado un poco la ley como trampa? Sí, el principal problema es que las farmacias, con vista a diversificar las ganancias, pues han empezado, bueno, llevan ya años vendiendo productos muy diversos, pues desde potitos hasta dentífricos y de todo tipo. Esto por sí mismo no debería ser un problema. El problema es cuando se cuelan entre estos productos pues diversos artículos que supuestamente son beneficiosos para nuestra salud y no lo son. Y ahí pues encontramos una variedad muy amplia que van desde pues complementos dietéticos pues con vitaminas, plantas medicinales, algunos tipos de geles hidroalcohólicos, en fin, pues mucho surtido que el consumidor cuando llega a las estanterías pues puede pensar que tiene una eficacia probada porque se vende en farmacias. Mucha gente va a propósito a las farmacias en lugar de los supermercados porque los productos que allí se ofrecen tienen mayores garantías. Precisamente sobre ese asunto quería preguntarte. La gente tiene unos referentes, unas personas en las que confía, que se convierten en lo que digan va a misa. Eso se decía antiguamente de los sacerdotes. Ya ha pasado de esa etapa, pero los doctores y los médicos, como es tu caso, se han convertido en personas de confianza. Nada de lo que van a decir, se supone, nada de lo que van a decir va en contra de la salud de la persona que tiene y no hay ningún interés por encima de ellos. De eso. Pero entras a una farmacia, le preguntas, le consultas algo al farmacéutico, porque es normal, la gente consulta qué tengo para mi dolor de cabeza, qué tengo para mis arrugas, o para algo mucho más serio, que dice qué tengo para estos mareos, y entonces confías totalmente en lo que te dice el farmacéutico. No es alguien en quien no puedas entregar entre comillas tu alma, ¿no? Y sin embargo, estos últimos tiempos, estas últimas décadas, ¿se ha roto un poquito esa confianza o el farmacéutico, llevado por un sistema, por lo que sea, se ha metido en el mundo también de la economía y esto me reporta más beneficios, no te va a hacer ningún mal y, bueno, pues te recomiendo eso? Con excepciones, evidentemente, no hay verdades absolutas, no todo eso es blanco, no todo es gris, no todo es negro, ¿no? Pero confiábamos mucho en el farmacéutico y, sin embargo, se ha roto en los últimos tiempos esa confianza. Si tienes espíritu crítico y pensamiento crítico, ha roto esa confianza, pero en muchas ocasiones esa confianza se ha convertido en el camino y en la forma de aprovecharse de uno. Sí, es, para mí es una verdadera lástima porque, bueno, realmente la mayoría de farmacéuticos hacen muy bien su trabajo, pero claro, cuando encontramos en determinadas estanterías pues productos con publicidad engañosa, que ahí también son en parte responsables las autoridades sanitarias que deberían perseguir la publicidad engañosa de estos productos. Pero da igual, si las farmacias toleran que estén en esas estanterías, pues la confianza en el farmacéutico se resiente. Y ya, vamos, no hablamos siquiera de determinados farmacéuticos que directamente recomiendan, por ejemplo, homeopatía a los pacientes o clientes que llegan a la farmacia. Yo creo que es muy importante saber separar lo que es el negocio de lo que es asistencia sanitaria, y no tenemos que olvidar que aunque las farmacias sean negocios privados, porque son negocios privados, son ante todo establecimientos sanitarios. Claro. Y cuando... y tienen que cuidar a la gente que tienen enfrente, que confía mucho, que entrega su salud al farmacéutico. Así es, y entonces pues creo que es una pena que determinados intereses económicos que sé que muchas farmacias realmente tienen problemas para tener unos ingresos suficientes, sobre todo las farmacias rurales, pues tienen muchos problemas. Pero claro, si eso supone pues resentir esa relación de confianza entre el farmacéutico y la persona que acude a la farmacia, pues yo creo que realmente pues va en perjuicio de todos. Yo soy partidaria de que estos productos pues que no estén en establecimientos sanitarios, y ante todo que se persiga la publicidad, porque está muy extendida y muy pocas veces reciben sanciones. Las empresas que venden estos productos saben que trae cuenta hacer publicidad engañosa, porque rara vez lo retirarán, o si lo retiran es tarde, y casi nunca tienen sanciones económicas. Así que realmente, pues en estos temas a las empresas les trae cuenta engañar directamente. Y es un engaño, hablas mucho de la homeopatía en tu libro, el libro se titula, insistimos, El lado oculto de la farmacia, hablas mucho de la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? Sí. Porque yo creo que hay mucha confusión, la gente lo puede definir exactamente, o es todo lo que, digamos, se sale de la norma, todo lo natural, es homeopatía, pues igual no, ¿no? Sí, hay mucha confusión con respecto a la homeopatía, porque hay gente que piensa que son remedios naturales, incluso plantas medicinales. En realidad, los remedios homeopáticos se caracterizan porque se utiliza normalmente una sustancia inicial que puede tener un origen tanto pues vegetal como animal o mineral, puede ser diverso, y esta sustancia original se diluye y diluye y diluye y diluye infinidad de veces, hasta que en la mayoría de los remedios homeopáticos no tenemos nada de la sustancia original. En realidad lo que tenemos en muchos de ellos es simplemente excipientes, como puede ser la lactosa, la sacarosa y poco más. Y esto es así porque según la disciplina de la homeopatía, cuanto más diluida esté una sustancia, más terapéutica es. Entonces nos encontramos con medicamentos, porque se llaman medicamentos homeopáticos, que en realidad no tienen nada de la sustancia original, y entonces en la práctica lo que son en realidad son placebos, son en general muy seguros, pero no han demostrado ninguna eficacia clínica. A diferencia de los medicamentos convencionales, a la homeopatía no se les exigen ensayos clínicos. Pero ahí están, se venden exclusivamente en farmacias y tienen un disfraz científico pues muy, muy bien apañado. Ese disfraz científico pasa por una serie de experimentos, incluso parece, leyendo algún prospecto, que ha pasado las pruebas. Hay unas pruebas para los medicamentos, unos pasos que tiene que seguir la investigación, que no sigue ningún producto homeopático, ¿no? No, ninguno de los medicamentos homeopáticos actualmente en el mercado ha pasado por ensayos clínicos que hayan demostrado su eficacia. De hecho, ni cuentan con registro sanitario, ni tampoco tienen la autorización de medicamentos de la Agencia Española del Medicamento. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque se encuentran en una especie de limbo legal, una cosa muy, muy difusa, que es que están ahí tolerados de forma transitoria, aunque llevan décadas así, hasta que realmente la Agencia Española del Medicamento pues dice que va a pasar con ellos. Sí que es cierto que en los últimos años se han ido retirando diferentes medicamentos homeopáticos porque no cumplía una serie de condiciones. Por ejemplo, había algunos que eran inyectables y eso no podía ser. Pero se supone que a lo largo de este 2022 sabremos qué va a pasar con el conjunto de medicamentos homeopáticos una vez que la Agencia Española del Medicamento se pronuncie. Pero como digo, está en una situación... Pero hay un negocio en el cual ha entrado también, en parte, la industria farmacéutica, ¿o no? Pues, qué decir, gran parte de los laboratorios homeopáticos se dedican solo a homeopatía, pero también encontramos farmacéuticas que, aparte de homeopatía, pues producen complementos u otro tipo de productos, por lo que ahí pues muchas veces los intereses están entremezclados. Vamos a hacer una cuestión rápida sobre temas, sobre asuntos que no sé si son válidos o no son válidos. Mucha gente, por ejemplo, toma vitaminas, complementos dietéticos. ¿Esos son válidos? Hay que tener en cuenta que si tú tienes una carencia nutricional, pues un complemento dietético puede estar totalmente justificado. Ahora bien, lo que sabemos en España es que hay un gran porcentaje de la población que consume medicamentos homeopáticos y no hay ninguna justificación detrás. Son personas sanas, sin ninguna enfermedad, sin ninguna necesidad especial, que es decir, no son embarazadas o deportistas de élite, que sí que puedan necesitar ciertos suplementos. Por ejemplo, en las embarazadas, el ácido fólico pues es muy recomendable para evitar defectos del tubo neural en el bebé. Pero quitando estas excepciones, los complementos dietéticos son totalmente prescindibles. De hecho, en el etiquetado, legalmente tienen que poner que no son sustitutos de una dieta equilibrada y etcétera. Pero realmente lo que hace que se vendan tanto es un marketing completamente engañoso que hace creer a las personas que si los toman aun estando sanos van a mejorar su salud. O incluso se venden para indicaciones muy concretas, como por ejemplo reforzar el sistema inmunitario, potenciar la concentración o la memoria, tener más energía o vitalidad. Lo de la memoria, Lucino, me parece impresionante que uno pueda conseguir mejorar sus capacidades cognitivas como la memoria tomando un fármaco. Es el mundo feliz, pero igual no es tan real, ¿no? Bueno, hay muchos estudiantes que toman estos complementos, sí, pensando que les van a ayudar para los exámenes, y es ahí lo curioso de los complementos, cómo se las apañan para venderse para aplicaciones tan diferentes, cuando al final son nutrientes que podemos encontrar en muchísimos alimentos y además a un precio mucho más barato, y siendo alimentos más sanos por contener pues mucha más variedad de nutrientes. Y la vitamina C, por ejemplo, las vitaminas y específicamente la más conocida, seguramente la más popular, la vitamina C. ¿Qué hago si quiero más vitamina C? ¿Me tomo una pastilla o me tomo 5 naranjas? Pues realmente es que en España, si algo no tenemos seguro, es déficit de vitamina C, porque de hecho tenemos vitamina C a raudales. Lo puedes tomar en la fruta, vamos, y de hecho, bueno, es muy famoso las naranjas para la vitamina C, pero por ejemplo los pimientos tienen también muchísima, sí, claro, muchísima cantidad. Es muy, ya tienes que tener una dieta muy, muy, muy chapucera para que tengas déficit de vitamina C. Y si tuvieras déficit de vitamina C, bueno, lo notarías porque esos síntomas se notan. Otro tema para tocar, bueno, que es también muy importante y tiene mucha influencia en los productos de la salud, la pandemia. El mundo está lleno de geles hidroalcohólicos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Se ha mentido un poquito con los productos? Bueno, en geles hidroalcohólicos realmente encontramos de todo. Encontramos, por ejemplo, los geles desinfectantes, que estos han pasado por estudios y han demostrado su eficacia pues contra virus, bacterias y diferentes microorganismos. Hasta ahí todo bien. El problema es que como hubo tal demanda exagerada en la pandemia de geles hidroalcohólicos, pues muchas empresas se tuvieron que poner de repente las pilas para producir geles hidroalcohólicos a mansalva, y entonces aparecieron en el mercado pues muchos geles higienizantes. Los geles higienizantes son bastante diferentes de los desinfectantes en el sentido de que no han pasado por estudios para demostrar su efecto. Entonces no pueden decir en ningún momento que tengan efecto contra virus, bacterias, etcétera. Ahora bien, Dentro de los geles higienizantes, si cuentan con un mínimo porcentaje de alcohol o de otras sustancias desinfectantes, pues es posible pues que sean efectivos contra estos microorganismos. Otra cosa es que no tengas la garantía al 100%, como lo tienes con los geles higienizantes. Entonces, por ejemplo, un gel hidroalcohólico entre un 60 y un 90% de alcohol, pues más o menos tenemos un poco de certeza de que nos será útil para desinfectarnos las manos. El problema es que en este grupo de geles higienizantes encuentras también pues preparados artículos que no te dicen qué porcentaje tienen de las sustancias contra microorganismos, y entonces estás totalmente vendido porque no sabes si va a ser útil o no. Por el negocio se han hecho muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, me parece terrible en temas de salud, que se haga negocio con temas de salud, que se vendan geles y remedios y cosas que, bueno, la circunstancia ha sido la que es, la gente ha buscado, pero se ha aprovechado un poquito eso. Sí, desafortunadamente es que cuando había tal demanda, no solo lo hemos visto en geles hidroalcohólicos, que realmente ha aparecido de todo, bueno, las mascarillas en España y en otros muchos países, casi todo lo que llegó en la primera etapa de la pandemia eran mascarillas o con los certificados falsos o con muchos defectos de fabricación que no cumplían lo que prometían, y desafortunadamente también ha sido la pandemia un momento mágico para los vendedores de complementos dietéticos, pues diciendo que reforzaban el sistema inmunitario, que así prevenían la infección contra el coronavirus. Entonces, pues hemos visto que eso, a río revuelto, ganancia de pescadores, y hemos visto a muchos charlatanes pues pescando alegremente en la pandemia. Hay una cosa, seguramente lo está pensando ahora algún oyente, tú eres doctora, tú eres médico, cuando un paciente, cuando una persona, no digo tu caso, pero cuando la gente se enfrenta a algún tipo de mal, cualquier tipo de mal, y le pregunta a su médico, ¿qué puedo hacer? Y tienes 12 medicamentos. ¿Y por qué, siendo el mismo principio activo, quiere decir, funcionan exactamente igual, el médico se decanta por uno? Pues, ¿hay algún tipo de corrupción, podemos decir, en esa industria, en la medicina, en el mundo, en el entorno de la medicina? Pues últimamente, que decía, eso ha cambiado un poco, porque ya cuando hay genéricos, lo mejor es simplemente recetar por el principio activo y ya está. Sí. Porque realmente no hay diferencia. Bueno, en algunos casos puede estar justificado porque hay personas alérgicas a determinados excipientes, claro, o que puede tener algún problema, y en ese caso sí que está justificado pues recetar algún en particular, pero en general lo que es recomendable es simplemente prescribir por el principio activo, y ya en la farmacia simplemente que dispensen el genérico correspondiente. Todos los fármacos, todos los medicamentos, pastillas, para que nos entendamos, tienen que pasar una serie de controles, una serie de investigaciones científicas, en donde su resultado esté por encima del resultado del efecto placebo. Porque el efecto placebo es un poquito más de la media, un poquito más, en algunos casos. ¿Qué es el efecto placebo? ¿Por qué algunas personas se curan sin tomar un medicamento real? Sí, el efecto placebo es muy curioso porque una determinada pastilla o incluso una cirugía puede ser también placebo. Algún tratamiento que provoca un efecto positivo en la persona porque piensa pues que le va a aliviar, que le va a curar. En realidad que hay un efecto psicológico bastante evidente. Y a ver, hay que tener en cuenta que el efecto placebo tiene muchas limitaciones. Que decir, un efecto placebo no te va a curar un cáncer o un infarto de miocardio. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en problemas como el dolor, la ansiedad o la depresión, pues ahí es muy visible el efecto placebo, lo cual es lógico porque, es decir, la visión, la percepción que tú tienes de tu enfermedad o la sensación de estar tratándote, eso puede provocar alivio psicológico. También hay que tener en cuenta que no todas las personas responden más o menos bien al placebo, que decía, hay personas que responden poco, hay personas que responden mucho, depende mucho también de la percepción del tratamiento curativo. Y hay aquí muchas cosas curiosas, como por ejemplo que cuanto más caro es un placebo, aunque no tenga ningún efecto activo, más potente es el efecto placebo. Porque lo consideras psicológicamente mejor, ¿no? Exactamente, porque la gente espera que si algo es muy caro es que es mejor. Es que es bueno. Y también se ha visto que, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos con placebo, que no hacen nada, pues tienen un efecto más débil que, por ejemplo, cirugía placebo. Que claro, cuando tú te sometes a una cirugía, pues piensas, uff, con esto me voy a curar porque es algo bastante contundente. Y lo que se ha visto es que con las cirugías placebo, pues hay un efecto bastante potente. Y también influye mucho la relación médico-paciente. Si el médico habla muy bien del placebo, también se ha visto que el paciente entonces tiene un efecto placebo potenciado. Eso es, en cierto modo, pienso yo, más o menos, el efecto del poder de la mente, de la creencia. Sí, quiero decir, la mente influye mucho en cómo percibimos la enfermedad y también, quiero decir, influye en fenómenos subjetivos como, por ejemplo, el dolor. Eso está bastante estudiado y, claro, obviamente también influye en trastornos del ánimo. Entonces, pues en estos aspectos, pues realmente el efecto placebo puede provocar algo de alivio, pero eso sí, que es decir, no podemos esperar que nos vaya a curar alguna enfermedad porque tiene unos límites bastante claros. Esther de Samper, autora del libro El lado oculto de la farmacia, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por la información que nos has dado y por lo que has contado a la gente, porque es lo más importante que tiene todo el mundo y de lo que se puede hablar es de asuntos relacionados con la salud. Gracias, Esther. Muchas gracias, chao. Encantada de estar aquí, hasta la próxima. Haber perdido tu tren. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y una de ellas es que hay un desastre enorme con la gestión de los residuos. Y ese desastre enorme ha llevado a que muchos países estén en riesgo porque lo hacen fatal. Si lo hacen poco y encima de hacerlo poco lo hacen mal. Javier Sevillano, ¿qué está pasando? Somos lo peor. Esto es un desastre. En el mundo, sí. Esto es un auténtico desastre. Lo más peor. Somos unos guarros. ¿Por qué? Porque contaminamos, manchamos mucha basura, mucha guarrería. Y la recogemos mal, además. Y encima luego, pues nada, todo lo echamos mal. Aquí en España es muy típico de fumar y tirar la colilla al suelo, como sí, he visto yo a varios sí. Esta tarde. Me cago en la bueno, madre. Bueno, y los escupitajos asquerosos. Odio fumadores. el tabaco y el fútbol prohibido. Yo, cuando llegue a presidente del gobierno, lo prohíbo todo. Dictador. Tabaco y el fútbol profesional. ¿Qué prohibido. Más? ¿Qué más vas a prohibir? Que se arruinen los futbolistas y trabajando un poquito ya. ¿Qué bueno, más vamos vas a prohibir? Nuestro, a ver. Luego me esperan en la calle para pegarte. Para palearme los futbolistas. A ver, cuéntanos. Futbolistas. Bueno, pues que eso que... todas estas cosas forman parte... La basura forman parte de un comercio, o sea, la basura. Ay, qué mala me pongo. La basura es una mercancía más dentro de todo el comercio global. Hay, como ya sabíamos, países que envían su basura a otros países y el problema está en estos países que reciben esa basura en la gestión que hacen de la basura, porque según un informe que han un estudio que han realizado en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos en Palma de Mallorca, el profesor Ernesto Estrada, y además que está publicada en una revista del tema, resulta que estos países admiten más basura de la que pueden gestionar, ¿no? Y suelen ser países que necesitan en muchas ocasiones tener esta serie de ingresos porque suelen ser los países en ocasiones, no en todas, que estos países han ensuciado por encima de sus posibilidades. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, claro, por ejemplo, todos los años se suelen producir en el mundo entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de basuras. De ellos, unos 500 millones de toneladas son residuos que están catalogados peligrosos bien por su toxicidad, por su inflamabilidad o por el riesgo biológico que suponen estos residuos, ¿no? Y como van de un país a otro, el incremento del comercio de basura peligrosa se ha incrementado en un 500%. Y claro, esto genera una serie de riesgos, no solo a las personas, sino también medioambientales, allá donde se deposita esta basura. Lo que han hecho en este estudio es intentar hacer un modelo matemático para intentar gestionar mejor este tipo de basura. Es decir, cuando un país llega a su límite de capacidad de gestionar esta basura, ese país no debería ya de recibir más basura y distribuirse por otra serie de países. Toma un poquito de basura para ti, claro, no me la des a mí toda. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, el riesgo que tiene cada país pues depende de la cantidad de residuos que recibe. Perdona, ¿se supone que reciben dinero a cambio de esa basura que llega? Bueno, es un comercio, es decir, igual que se comercia con chatarra, por ejemplo, hay el comercio de chatarra, de import-export de chatarra, con la basura se hace un poco igual, ¿no? En esas grandes cantidades, en toneladas. Y un país recibe la cantidad de residuo, también depende de la capacidad para procesarlos, ¿no? Y cuando se gestiona, cuando alcanza su capacidad máxima para transformar, manipular y almacenar esa basura, es cuando ese país no debería de admitir más basura. Y hay países que se congestionan, tiene, por ejemplo, su límite, su 10, claro, si se pasa un poquito a 12, claro, se busca uno que bueno, no haya llegado al se tope, debería de buscar algo así. Lo que ocurre es que hay países que todavía por su proceso de desarrollo en el que están, pues digamos hacen la vista gorda en este sentido. En sí, cuanto además a tóxicos leyes, ¿no? También, basura tóxica. Lógicamente, entonces estos países que se congestionan más rápidamente de otro, lo que tienen es que reforzar sus leyes de protección ambiental, medioambiental y también de los trabajadores que procesan, claro, estas plantas, ¿no? Por ejemplo, los países, aunque pensemos que los países más desarrollados utilizasen a los menos desarrollados como vertederos, no tiene por qué darse así, ¿no? Por ejemplo, hay países con muy poca capacidad de procesamiento y son fundamentalmente los países africanos y del sur de Asia, que tienen muy poca capacidad de gestión de procesar estos residuos, ¿no? Por ejemplo, en España, que no está en ese riesgo de congestión, según este análisis, se ha convertido en un país importador de residuos. Es decir, recibimos residuos en una categoría que compartimos junto con Suecia o Corea del Sur, considerados también países avanzados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra serie de países como el Nigeria, en la que llegan cada año 400.000 ordenadores de segunda mano o destripados, y entonces ahí se ha detectado elevados niveles de contaminación por metales pesados, claro, en los sitios de procesamiento. En Senegal, al igual, se ha relacionado la muerte de 18 niños con altos niveles de plomo, etcétera, etcétera. Estos son este tipo de países que ya están congestionados. Gracias, Javier. La Rosa Orbento se vuelve mañana a la 1 de la